Bueno, pues esta es la sintonía habitual que tenemos para Gabinete Mister Virus. Buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí comienza con Raúl García y compañía este gabinete en el que estaremos tratando la actualidad del rock en sus distintas vertientes, que hoy la tenemos bastante creativa, porque los invitados no son para menos, los invitados que tenemos hoy en este gabinete. A dos días de que se entreguen los premios Carlos Pinas a la creatividad del rock en Valdemoro, ahora vamos a hablar de ello y vamos a estar conociendo un poquito más a fondo a los premiados, porque para eso hoy Carlos ha venido con la chuleta, porque son 30, si no recuerdo mal, y todos memorizarlos es imposible. Y por otro lado vamos a tener a Carlos Pina y a Dadne. De momento lo voy saludando porque se me acumula aquí el trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ay. Buenas tardes. Tú vete preparando todo lo que traes ahí, que no es poco. No traigo nada. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo, como decía, gracias a Dadne, que son, bueno, premiados casi por de una manera sorpresiva, ¿no? Me decíais que nos hemos visto hace un momento. Sí. Gracias a que sois un dúo, va a ser más sencillo también de que nos contéis, ¿no? Un dúo especial, ¿no? Con guitarra, perdón, sin guitarra, con bajo y batería y solamente voz. Eso es. Y eso es algo que no sé si ahora se está llevando mucho, pero vosotros nos vais a contar sobre ello. Y vamos a tener, estáis en Madrid, vosotros sois de Madrid. De Madrid y de Toledo. De Madrid y Toledo, que prácticamente queda bastante cercano para movilizarse. Pero hoy no habéis venido. ¿Has venido de Toledo tú? Yo sí. ¿Has venido de Toledo? Diluviando. Eso se merece un premio aparte. Y luego pues tenemos a Santi Leal también, que ya sabéis que es un veterano guitarrista, que también es uno de los premiados y que está en Barcelona. Y nos va a hablar de, bueno, pues de las cosas que tiene entre manos, pero sí que vamos a conocerle también bastante de su trayectoria, que nos poca en el tiempo que nos dé el programa. Muy buenas noches, Santi. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues absolutamente expectantes con el poderío con el que suenas a través de la línea. ¿Qué estás? ¿En casa o estás en Super Ictus? No, estoy en casa. Estoy en casa, que bueno, que ya toca de vez en cuando también estar con la familia, descansar un poquito, que va bien, ¿sabes? Bueno, ya que aprovecho para saludar a Carlos Pina, a toda la gente de Dafne también y bueno, y a vosotros, ya que estoy en Barcelona, pero gracias al tema este digital, pues bueno, como si estuviera ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí tienes a Carlos, tienes a Marcos Cabello y a Jesús Rivera, que no los he presentado antes, que nos van a acompañar. Y ya sabéis cuál es el formato de... Está Pablo Romay también por aquí, que nos está diciendo que aparte de poder escucharnos online a través del EH Magazine y Asalto Mata Radio Rock, dice Pablo que estamos también en de forma audiovisual, ¿no? Por Mister Virus, por el Facebook de Mister. Si queréis compartirlo, podéis ver a los invitados también en vídeo en directo. Santi, ya sé, te decía cuál es este formato. Bueno, pues unas preguntitas que te haré yo y luego los invitados seguramente que tendrán inquietudes que conocer por tu parte. Muy bien. Con lo que nos cuentes y bueno, pues ahí dejamos que surja esto. Oye, lo primero que quería, me gustaría que nos hicieras una, más que radiografía, metalografía de cómo está hoy en día Barcelona en cuanto a rock, en cuanto a metal, porque tú, aparte de encargarte de tus producciones y tus conciertos, sales, ¿no? Y ves cómo son las salas y... Pues sí, lo intento y bueno... No sé cómo estará en Madrid, pero yo creo que debe ser similar, porque hay salas, en Barcelona, salas de conciertos, bueno, no hay muchas tampoco. Se puede decir que así las más importantes pues son 4 o 5 salas, ¿no? En Barcelona hablo, Barcelona capital, ¿eh? Ahí en Terrassa y tal, pero quiero decir, aquí en Barcelona capital hay esas 4 o 5 salas, sí, que son las que tienen más conciertos, las... Nos reunimos más cuando hay la gente, como son salas que suenan bien y tal, pues bueno, es donde nos vemos habitualmente la gente de aquí de Barcelona, ¿no? Del rock y del metal, como dices bien. Y bueno, el ambiente pues está bien, lo que pasa es que últimamente si tiene que venir una banda buena, bueno, buena o que sea un referente, Pues claro, las entradas valen una pasta ya, ¿no? No. Entonces quiero decir que le cuesta mucho a la gente ya comenzar a ir a según qué conciertos y tal. Después está todo copado, que yo no estoy en contra ni mucho menos, ¿eh? Está copado más de bandas tributos y quieras o no, pues bueno, igual para lo que somos los colegas, qué tal, igual no aceptamos, no es que no aceptemos, pero igual no nos llama tanto la atención, ¿no? Sí que aquí en Barcelona se ha vuelto una ciudad guiri, ¿no? Que todos son extranjeros, macho. Vas caminando por Barcelona y uno habla en francés, otro en inglés, ¿sabes? Sobre todo en según qué zonas, ¿no? Y quieras o no, esta gente sí que va a todos estos conciertos, está lleno de esto, ¿no? Pero lo que son el, como te veíamos aquí, el careo, o sea, el grupillo de gente que nos conocemos de toda la vida y tal, pues bueno, eso nos vamos, cada vez nos vamos reuniendo en menos ocasiones, pues bueno, por lo que te digo, ¿no? Porque quizás también la edad hace que elijamos las cosas con más tranquilidad. Está un poco así la movida. Ya, pero tampoco te puedes plantar, aunque vayas cogiendo años encima, sobre todo cuando tienes una actividad, ¿no?, de musical y... Hombre, desde y luego. Claro. Sí, eso está claro, ¿eh? Lo que pasa, quiero decir, yo cuando voy a un concierto y tal es porque me apetece ir al concierto, ¿no? Ya, o sea, quizás por lo de la edad te lo digo porque... igual que hay mucha banda y mucho de esto que van a los conciertos para hacerse ver, ¿no?, para entablar relaciones, para saber lo que te quiero decir. Y yo si voy es más para ver la banda, para encontrarme con algunos colegas y bueno, y pasar un rato, ¿no? Pero no es como cuando tienes 20, 30 años, ¿no?, que hostia, te metes por todos los lados, te meneas, te haces ver y... Y bueno, ha cambiado mucho esto ya, porque como bien dice a veces que lo he oído que decía Carlos Pina, ¿no?, que hay más bandas más que público, ¿no? Entonces, al final, eso pasa en todos los lados, no solo en Madrid, ¿eh?, también aquí en Barcelona. Entonces, al final, bueno, sientes un poco desamparado, ¿no?, en ese aspecto. Oye, ¿y está sucediendo como en Madrid, tomando las referencias a lo que decías también, que muchas salas, por un lado, o algunas salas se están cerrando, y otras que quieres conseguir como artista para tocar, te encuentras con la dificultad de que hay tal colapso de grupos o artistas que tocan los mismos días o que quieren presentar sus discos que te tienes que ir a varios meses para que te den, como en el médico, como en las especialidades del médico. Sí, pero quiero decir, varios meses son igual 8 meses, 9 meses. O sea, quiero decir, ahora ya aquí en Barcelona ya se piden salas para, yo qué sé, para octubre del año que viene, o sea, casi un año. Y hay conciertos que... Entonces, ¿y sabes además qué pasa? Que hay como organizaciones o hay... que lo que hacen es con la sala ya alquilarles X fechas, ¿sabes? Te dicen, mira, te voy a coger de este mes estos 2 sábados, del otro 2, tal. Tienen su cartera de 4 o 5 conciertos o 10 conciertos ya esas fechas y después con esas fechas ellos van colocando lo que les interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que los demás, los pobres desgraciados que queremos igual pillar alguna fecha en alguna sala de esta, pues te dicen que no, que ya está todo lleno, que tal, y bueno, y es un poco el tema es así. Aparte que, bueno, aquí en Barcelona, yo supongo, no sé cómo está el tema, pero aquí, como es lo que te decía, como hay mucha fiesta, hay mucho turista que viene y tal, lo que hacen son muchas fiestas, tío, de estas de discoteca, ¿no? Entonces, una sala que puede haber sido siempre un referente del rock y del metal, a las 11 te dicen que todo el mundo fuera porque tienen que montar la discoteca, ¿sabes? Entonces, claro, todas están copadas, todas esas salas. Y entonces, bueno, es la economía liberal, es lo que vivimos, es lo que tenemos. Y el que no lo vea claro, pues que no quiere verlo, ¿no? Bueno, ahora, bueno, tengo una pregunta más sobre el ambiente de Barcelona, que no sé si aquí los que forman el gabinete hoy han tenido también esa experiencia. No sé si por edad unos salen más o menos, pero yo este fin de semana que ha pasado he quedado horrorizado. Estoy hablando de Halloween, pero no por terror, sino por cómo nos han colado un gol de una fiesta norteamericana, como si fuera volver a aquellos tiempos de Galerías Preciados cuando nos implantaron el día de San Valentín, ¿no? Sí, sí. por rollo comercial y aquí ya ha venido para quedarse, pero hasta el punto de que no es que me importe que los niños vengan arrastrándose por el suelo y te tiren de los bajos del pantalón para decirte trato o truco, ¿no? Sino que la gente iba disfrazada absolutamente con una horterada de ropa como si fuera carnaval en lugar de dar miedo, ¿no? Ya, sí, sí. Ya, algunos de vosotros sabéis que yo tengo un taxi y que además lo trabajo. Y este fin de semana he estado trabajando, ¿no? Y es que uh-huh. me ha tocado llevar hasta un torero, ¿no? En el coche. Uno vestido de torero dice, ahora te llevo, muchacho, vas a la venta. Dice, no, voy a una fiesta. Y yo le decía, pero que iba con la taleguía colgando y todo ahí. Digo, pero bueno, si fuera por lo menos imitando al Gillo con el pecho partido, ¿no? Ensangrentado, ya. Tendría gracia. Pero el dinosaurio ese que ves en los festivales, hinchado de aire y tal, andando por Campanilla, tal, me parece a mí que esto se ha... Bueno, es una mezcla, esto pasa aquí también, es una mezcla de la fiesta, desbarrar en la fiesta y no tener vergüenza, ¿no? Entonces, esa mezcla hace que pase eso, ¿no? Que es lo que dices tú, coño, ya que nos han metido el Halloween este, que se supone que es el día de los muertos, los difuntos, y también que es un poco el rollo mexicano, ¿no? Y mezclan toda esa historia, pues bueno, aquí aprovechan, bueno, fiesta, ¿qué fiesta? Da igual, es fiesta, ¿no? Sí. Y ya está, hay que disfrazarse, pues bueno, me disfrazo lo que sea, ¿no? Y es un poco así, se desvirtúa todo lo que es el sentido de esas fiestas y tal, pero bueno. Es lo que has dicho tú antes, es también un tema que te lo inculcan por un tema económico, ¿no? De que, bueno, pues venga, otra cosa para que la gente, venga, gaste más y para que esté más atontada con sus fiestas y chorradas y no vea la realidad de lo que está pasando, ¿no? Parece eso un poco. Es que Carlos, que va a tomar ahora la palabra, está en un plan totalmente en contra de todo lo que no sea español y sobre todo con la presidencia que tiene Estados Unidos últimamente, yo lo entiendo. Entonces yo no sé si Carlos lo ha celebrado o ha sido víctima de estas fiestas y en no, el yo caso no soy. También le dan... Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. Claro, te oigo así de fondo, pero te siento. Es que este habitáculo, estamos aquí en un ataúd metidos. Estamos, es que lo estamos parecía, desde digo, tío, el lo más allá. Ahí, desde lo el han más metido allá. Ahí en un cuartito, tío. ¿Para qué? Sí, le he dicho al jefe que ponga unas pantallas de estas de espuma, que están ahora muy de moda. Para que absorba el sonido, pero no me hace ni puto caso. No sé. Es que tienes que decirle que le ponga huevos. No, lo porque si le pone huevos, pone hueveras. Y si pone hueveras, ya sabes, Santi, a lo que me refiero, amortigua mucho, absorbe mucho el sonido. No, lo que quiere el jefe es que las ponga yo. Dice, ponlas tú. Tío, menudo es. Bueno, es un placer escucharte, tío, Santi. Igualmente, Carlos. Sí, ya sabes que bueno, lástima aquella vez que había el concierto en Horta, que no pudisteis venir y tal, porque me hacía ilusión, pero bueno, es igual, ya nos vimos aquella otra vez allí en Blanes, ¿te acuerdas? Sí, hombre, claro. Y bueno, muy bien, tío, muy... Sí, pues no, hombre, es que sobre todo creo que lo de esta historia de estos premios a la creatividad, pues lo que ponen de manifiesto es, sin duda alguna, bajo mi punto de vista, el esfuerzo, ¿no?, que hay detrás de lo que significa trabajar en el mundo del rock en este país, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, pues lógicamente son premios, o sea, bueno, es un premio, es una un galardón, ¿no? Un reconocimiento, que podía ser un diploma casero y tal, ¿no? Pero es como tener en cuenta, ¿no?, a la gente. Tener en cuenta un poco al músico e intentar pues ponerle en donde se merece, ¿no? Porque aquí... Yo este tipo de reconocimientos quizás son, a mí personalmente, es lo que me hace más ilusión, porque primero por quién lo da, o sea, y quién lo, sobre todo porque lo organizas tú, pero quién lo da, ¿no? Que son los medios, con una serie de medios que, oye... Si, independientes, o sea... Exacto, si me tienen en cuenta, pues oye... Yo he intentado que las personas que deciden esto, los jueces de esta movida, que no me gusta más los jueces, porque los jueces también, uh-huh. también se les puede... prevarican y también la joden. Claro. No, son personas independientes de las uh-huh. radios, de los podcasts, de gente que es independiente y que decide por ellos mismos. Y eso es lo que más me gusta, ¿no? que además claro, claro. no malmeta a nadie. Uh-huh. Ninguna compañía de discos, ninguna firma, ni nadie que diga, oye, esto tal, pero méteme aquí, tal, no sé qué. Aquí no malmete nadie, o sea, Raúl claro. es testigo, no, testimonio fiel. Que no, no es sospechoso, vamos, que no son premios sospechosos. No, no porque... Que... Dicho, soy testigo silencioso. El testigo, en casos así, tiene que ser silencioso. Yo creo que lo bonito es eso, lo bonito es que te valore sí. la gente que tienes alrededor y, oye, yo pienso que en fin, la verdad es que han quedado fuera del tintero un montón de gente, quiero decir, gente que también se lo puede merecer en un momento dado, pero como decía Raúl, bueno, tenemos ocasión de poderle dar el año que viene a más gente y eso es lo bonito y es lo... Sí, es un poco a colación de lo que hablábamos antes, ¿no? Por grupos no será y por gente y además efectivamente, que... Efectivamente, hay como tú decías... Hoy en día, sí, como, no, perdona. Como tú decías, hay más grupos que público. Sí, sí. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al final está habiendo un nivel de música que llegará un momento que... No, bueno, yo creo que ya está a un nivel muy internacional. Los grupos. Sí, sí. Ahí sí, está. Sí. Aquí están Daphne, que luego después pueden con más o menos comentarlo, ¿no? Pero yo creo que ya las ideas, las inquietudes están muy a nivel internacional. Veremos a ver qué ocurre. No tenemos una proyección internacional porque es imposible, ya que se canta en español o se canta en inglés siendo español y eso no les gusta a la industria armamentística. discográfica, pero da lo mismo, pero aquí sí hay grupos, muchos grupos, no, hombre, mucha... y además de muy buen nivel, tío, si es que el tema, claro, como, es lo que dices, o sea, aquí lo que pasa es que falta es el apoyo de los circuitos grandes, que son los que te pueden pues llevar por el mundo, por Europa, o por decir que lo que está cantado en español, por ejemplo, está de puta madre, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, eso será... En cambio... Sí, perdona, pero sí, dime. No, eso, el problema es ese, pero lo que es el nivel y tal, hostia... A lo mejor con el tiempo, ¿no? A lo mejor con el tiempo se consigue que el español... Pues por el hecho de ser despreciado por el pelopollo, digo, por pelopollo, sí, bien dicho, y por otra gente, pues hace que están despreciando el idioma nuestro, pero es que a la vez estamos asistiendo a un despropósito, un maltrato contra los migrantes, contra... Joder, yo estoy, sí, bueno, claro. Veo escenas que no sé si serán verdad, creo que son verdad, porque... Se puede mentir un poco, pero no tanto, ¿no? Al respecto, ahí ves escenas de vejaciones en medio de la calle, de cuatro tíos de estos súper llenos de hamburguesas, maltratando a una chavala o a un chaval o a un abuelo, ¿no? O a un tío joven y tal, machacándolo ahí contra el asfalto, ¿no? No sé qué, y dices tú, pero bueno, esto es una humillación continuada. Lo que no sé es por qué el gobierno español... que debería haberlo hecho, no le ha llamado la atención a Trump, aunque el Trump diga, uy, estos cabrones de españoles nos están poniendo me están tocando los cojones. Pues sí, tenían que haber hecho un manifiesto en el gobierno y haber dicho, pues, claro, los gobiernos, no lo digo por el gobierno que está ahora mismo, sino por todos los que tienen alrededor, que son más fachas a lo mejor que el Trump en un momento determinado. Pero bueno, quizás es eso, ¿no? Es que a ver, el nivel político, ya sabemos cuál es el nivel político en este país. Una cosa es que uno pueda ser más de una línea o de otra, pero es que al final dices, macho, sí, sí. Si esto es lo que tenemos, un periodista en Europa ha dicho esta tarde, ha preguntado, ¿en la reconstrucción de Gaza la van a hacer los israelitas? Y estaban en Europa, dentro de la Comisión Europea, y le han echado de la Comisión, no. Han dicho, tú a tomar por culo. Sí, bueno, sí, no. En fin. Bueno, ahora hablaremos de los premios porque vamos el a tener moderador programa. Nos dice que nos calles. Sí, no, simplemente que vamos a conocer un poco más a fondo a Santi Leal, porque hay otros premiados que no están aquí, que tú vas a dar tu perspectiva, Carlos, de por qué han sido elegidos, pero a Santi sí que me gustaría que nos situáramos en por lo menos cuando yo lo empiezo a conocer, que es en los años 80. Con Blue Tags, ¿no? Cuando entras en la banda, que no entras en la formación original, pero sí entras sustituyendo a Luis Cuenca, ¿no? Sí. Y entonces ya digamos que bueno, pues eres parte absoluta de ella hasta el punto de que es actualidad. Blue uh-huh. Tax hoy en día también, ¿no? ¿Cómo te sitúas tú en aquellos tiempos cuando pues eras más joven evidentemente que ahora, ¿no? No sé si decir inexperto, pero te ibas labrando ya lo que era un poco lo que tú querías hacer, ¿no? Sí, bueno, no, has dado el clavo, era joven y inexperto, que es lo lógico, ¿no? Cuando tienes esas edades. Pero bueno, sí, esta fue la primera banda cuando comencé a hacer ya algo, cuando vi realmente qué era, ¿no? Ser un músico de heavy, un músico de tal, ¿no? La lucha que tenías de tener todos los días ya en aquella época para poder tocar, para poder ir a ensayar, si estudiabas o trabajabas, cómo lo compaginabas. Ahí empieza esa lucha diaria que, bueno, que desgraciadamente viene el servicio militar, en la que mucha gente no sabe ni qué es eso del servicio militar, pero en aquella época sí o sí, cuando tenías 19, 20 años, tenías que irte un año allí a coger un fusil y a pegar tiros, ¿no? Te enseñaban a cómo pegar tiros. Pues bueno, cuando ya tenías una banda que dices, hostia, esto comienza a funcionar y tal, pum, te cortaban el rollo, en fin, lo típico. Pero bueno, estuvo bien porque fueron los principios, ahí es donde nos bregamos todos bien, comenzamos a hacer conciertos guapos, yo tenía la suerte que tenía un magnetofón de 8 pistas en aquella época, te hablo en el 85, y entonces claro, comenzamos en el local, grabábamos maquetas, grabábamos cosas, hostia, y entonces, pues bueno, teníamos esa vidilla, pero que de hecho es lo que comentabas tú, con el cantante, con Luis Altisén, hasta ahora hemos sacado, lo hemos retomado y grabamos un disco hace poco, o sea que siempre ha quedado un buen rollo. Yo la suerte que he tenido siempre en todas las bandas que he estado y con la gente que me he relacionado en la música, creo que siempre he tenido un buen rollo y de hecho sí, muchos hablo por teléfono de vez en cuando, a ver cómo estás, no sé qué. Y bueno, y no he perdido el hilo con mucha de la gente que... Oye, que... De aquella época. Que Santi, todavía me pregunto, y fíjate que han pasado años, cómo una banda del barrio de Belviche, de Barcelona, se puso un nombre de origen nórdico. Bueno, esto era una cosa... En honor a Eric el Vikingo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, era curioso. El nombre este lo puso el primer batería que hubo, el Tito Roth, que se fue a Galicia precisamente cuando entré yo en el 85, él en el 87 se fue a Galicia a vivir, ¿no? Que era gallego. Y es cuando entró en la banda Santi Rovira, que era el de Zeus, de Tigres, en fin. Y hay una anécdota guapa porque yo iba a dar clases con un guitarrista que era Frank Heredia, que era el guitarrista de Zeus. Y una vez me dijo, oye, es que conozco una banda que buscan un guitarra, si quieres apuntarte y tal. Digo, bueno, sí. Dice, lo que ten en cuenta es que se llaman Blue Tax Hacha Sangrienta. Digo, hostia puta, ¿pero dónde vas a meter? Y no, pues tío, no eran tan gores, ¿no? Era heavy metal clásico, ¿no? Pero sí, era el rollo este de Blue Tax porque le molaba mucho el tema al batería, al Tito Roth, y entonces él es el que propuso el nombre de Blue Tax y bueno, y ahí quedó, y ahí nos quedamos con él, con los vikingos, sí, sí. Uh-huh. Bueno, hay nombres verdaderamente sorprendentes que han triunfado y no. Bueno, y vosotros seguís haciendo, una vez que está ahí, alarde de él. Oye, fuisteis, tú, en este caso que eres que estás al otro lado, ¿tuvisteis un encuentro o una posibilidad en, pues, a finales de los 80 o principios de los 90 de ir a Holanda, ¿no? Sí. Cuando era muy complicado que las bandas de aquí salieran afuera. Fuera. Bueno, de hecho fuimos, conocimos a un productor de allí holandés, que el tío le pasamos algunas canciones y tal, de las maquetas que hacíamos, y al tío le gustó, vino aquí, estuvo con nosotros una semana así, aquello que venía de Holanda, y nos invitó a ir allí, a su casa, fuimos a su casa. Fuimos primero una Semana Santa. Yo nunca había pasado tanto frío. Ahí hace un frío ahí en Holanda que no veas, en Semana Santa. Y entonces allí, nada, estuvimos hablando del tema, tal, que le molaba, que habría que grabar algo, que no sé qué. Y al año siguiente fuimos otra vez, otros 10 días así, y fuimos a un estudio, grabamos una especie de maqueta, que era un disco con dos canciones. Que ese disco, lo que pasa, se editó, pero se editó para moverlo por las discográficas, o sea, nunca estuvo a la venta, ¿sabes? Sí que hubo como una edición que, bueno, yo tengo alguna copia por ahí. Y nada, y entonces nos meneamos por allí, pero al final, lo típico, no cuajó lo suficiente. Claro, ¿qué pasa? Nosotros lo hacíamos en inglés. Tenía, en aquella época, bueno, Altisen siempre ha controlado el inglés y tal. Lo que pasa es que, quieras o no, claro, cuando lo oían de allí, decían, hostia, es que este inglés es un poco, ¿sabes lo que te quiere decir? Uh-huh. Y entre eso y que, bueno, que no encajaba alguno de los temas los que hicimos, pues bueno, pues nos volvimos para casa, que para eso estábamos, con la respectiva caída después de aquello, ¿no? Porque, quieras o no, pues un poco palo, bueno, sí tuvimos muchas ilusiones, éramos jóvenes, y bueno, pero bueno, esto te curta en la vida y de ahí, pues, como el ave fénix, a renacer de las cenizas, ¿no? Y tras eso vino Hangar 18, ¿era? Sí. Que erais parte de los miembros de Blue Tax con Tony Valles, con otro excelente Correcto. Guitarrista, ¿no? Y ahí hicisteis, tuvisteis un periodo corto, pero fructífero. Pero intenso, porque sí, yo a Tony Valles lo conocía de la infancia, del barrio y tal, ¿no? De toda la vida. Y él, pues mientras yo estaba con Blue Tax y estábamos haciendo pues todas las cosas, él estaba con Manzano. Y cuando acabó con Manzano, que en paz descanse, entonces una vez hablando con él y tal, digo, oye tío, ¿por qué no montamos una banda nosotros? Hacemos un poco así, un rollo así más heavy low, más trasero y tal. Y entonces al final unimos fuerzas y él vino con Ramón Piñol, que era el batería de Manzano también, y nosotros en principio éramos el bajista, que era Cristian Salvador y Luis Miguel Altisen, y nos juntamos y entonces salió Hangar 18. Lo que pasa es que en Hangar 18, justo cuando íbamos a grabar el disco, a la semana antes de grabar el disco que ya íbamos a ir al estudio, que fichamos por una discográfica que en aquella época era bastante potente, que era Dibuxa, además teníamos de manager al manager de Los Suaves, a Juan Soriano, y entonces pues hubo movida, nos fichó una discográfica, tal, teníamos fecha para el estudio, pero Luis Miguel Altisen la semana anterior dijo que no podía grabar el disco, que no por cuestiones personales. Entonces, claro, dijimos, coño, ¿y qué hacemos ahora, no? Probamos un par de cantantes así en plan rápido, ¿no? Aquello en plan urgente. Pero al final, Tony me dijo, oye, tío, ¿por qué no cantas tú, tío? Que tú siempre has cantado en bandas anteriores. Antes de Blue Tax yo toqué en alguna banda y cantaba y tal. Dice, hostia, tío, y dice, sí, además, algunos de los temas, las melodías también las habíamos hecho nosotros, ¿sabes? Y tal. Y digo, venga, va, me liaron y al final grabé yo el disco cantando también, ¿sabes? O sea, y fue una experiencia interesante porque, joder, tocamos, ya te digo, de teloneros de Los Suaves, sobre todo. Y después hicimos una gira con los Ramones, tío, que no sé, fue la penúltima que hicieron aquí y estuvo muy guay. Los Ramones vivos. Los Ramones vivos, claro. O sea, los auténticos, ¿no? Claro. O sea, el otro día Carlos estaba diciendo que estaban todos, claro. Y es verdad, ahora están casi todos muertos ya. Sí. Creo que, no sé si queda... Años. Queda uno solo, es que no sé si ni se queda uno, pues Marky, por eso te digo. Marky Ramón, que es el que tira del carro de los Ramones. Sí. Bueno, aquella experiencia fue entonces lo suficiente bonita, pero corta. Sí. Con Hangar. Bueno, pero. Bueno, estuvimos como un par de años así, y lo que pasa ya en el segundo disco, que lo teníamos ya casi preparado y tal. Pues la discográfica, bueno, vino a decir, era la época del grunge, ¿sabes? Cuando salió el grunge y tal, que yo creo que aquello también fue un disparo en toda la escena de los grupos de heavy. Bueno, porque las discográficas lo que querían era vender discos. Exacto. Y claro, lo que estaba de moda vendía, como el grunge, uh-huh. pero las bandas que hacíais hard rock o otras cosas, como tú también has hecho funky. Y eso no era muy vendible entonces, ¿no? Y no, claro, entonces fueron ya rescindiendo contratos o directamente no, no renovando. Exacto, ya nos dijeron que una de dos, o que les presentábamos algo más, o rollo, es que, ¿sabes lo típico, no? El art manager de allí, oye, que habéis oído esto, que es grunge, que tal. Nos miramos y digo, hostia, tío, pero esto, si tenemos ya casi todo el disco hecho, que no me jodas, ¿sabes? Bueno, tal, el caso, ¿sabes? Aquello se va la cosa dejando por un lado y por otro, y al final, pues nada, rescindimos contrato y ya está. Bueno, como, de ahí no pasó. Hangar 18 pasa, se aparta, pasa sí. mejor vida, pero uh-huh. empieza con Tony Vallés una historia que se llamaba Pyramid. Sí. Pyramid, a mí me pilló en aquella época, pues era 2000, 2003 en Emisión Digital. Sí. .com, que me acuerdo que estuvo Tony, creo que fue entrevistado en uno de los uh-huh. programas entonces, a través de Locomotive, que era el sello que lo sacaba. Y, sí. y entonces os llamaban a los dos, como eran dos guitarristas ya muy, muy esbeltos a la hora de tocar y discurrir por el mástil, os llamaban los cacófoni españoles, ¿no? Bueno, esto se dice muchas cosas, ¿sabes lo que pasa? No, pero lo que pasa es que antes de lo de Pyramid, Tony y yo, después de Hangar, que hostia, ¿qué hacemos y tal? Y como conocíamos a Joan Singla, que era el director de Metal Hammer, le comentamos, tío, mira, queremos hacer un disco instrumental. Dice, hostia, ¿esto tú crees que lo podemos colocar en algún lado? Y pues déjame que mire y tal. Y habló con no sé qué discográfica y tal, y al final pues dijeron, vale, sí, de acuerdo, ya tenéis esta discográfica, os lo saca. Y grabamos un disco instrumental, que era la era de Uficus, que fue en el 95, si no recuerdo mal. Y quizás por eso después un poco fue el cachondeo de lo de los cacafoni españoles y tal, ¿no? Pero bueno. Cacafoni hay que decírselo a la gente y no lo recuerde, no por el nombre, sino que era Jackson Becker y Marty Freeman. Sí, casi nada. Por eso te digo que es un poco ciencia ficción, pero bueno, está bien. Bueno, que si hay alguien que yo lo recuerdo de escucharlo, ¿eh? No sé si a lo mejor bueno, en la hoja de prensa lo vendían así. No lo sé. Bueno, no, porque la hoja de prensa no. La discográfica aquella tampoco era mucho de, ¿sabes? De publicitar cosas. Y más nos meneamos nosotros, que fuimos a varias revistas, bueno, el Metal Hammer, desde luego, pero después estaba el Guitar Player y estaba tal, que, bueno, y era un poco esto. Pero bueno, que nos lo pasamos también muy bien porque hacíamos conciertos tipo Clinic, ¿sabes? Así, sentaditos y tal. Y bueno, estuvo muy guapo, estuvo muy guapo. Y después ya vino Pyramid, sí. Que Pyramid al principio, los dos primeros discos, porque yo ya estaba un poco quemadillo con todo esto y me dediqué en aquel tiempo más a mis grabaciones y a mis cosas. Y entonces un Vallés me comentó, Tony me dijo, oye tío, que hemos fichado, que para hacer, mira, voy a hacer un grupo de progresivo, Pyramid, y que hostia, ¿por qué no nos produces el disco y tal? Y digo, bueno, pues venga. Y entonces los dos primeros discos se los produje yo, y en el tercero, que se fue el teclista, es cuando ya me dijo, oye tío, mira, si nos ha ido el teclista, y hostia, había pensado que, hostia, ¿por qué no te pones tú también y te metes en la banda y haces también temas si quieres, haz lo que quieras, ¿sabes? Y bueno, pues, y además si tú como yo el teclado, pues bueno, ya, pues ya os meto el teclado, te digo, pero con la condición que meta guitarra también, y vale, vale, pues metemos los dos guitarras y los teclados y bueno, y hice alguna composición, la producción y tal, y fue el último disco, el Gaudí's Legacy, que hostia, yo creo que es un disco de aquellos que dices, sales muy satisfecho, ¿no? Por la época, cómo lo grabamos, y bueno, porque de la nada, en principio, pues salió un disco muy guapo, tío. Pero sí, esto tío. Era algo, esto era algo realmente creativo, o sea, hacer un disco sí. dedicado al nacimiento de Gaudí y su muerte, ¿no? Y todo lo que, bueno, o algunas cosas que habían pasado por ahí, tocando algunas algunas obras importantes como La Pedrera, uh-huh. Pues, no lo había hecho nadie antes, claro. Oye, a propósito de esto, ahora que dicen que falta 10 años para que se inaugure, o sea, que se termine la Sagrada Familia, dicen que 10 años la tienen. Bueno, eso es lo que dicen, tío. A lo mejor podéis recuperar la conexión y hacer otro legado. Ah, bueno, pues legado, mira, Podría ser, sí. No, no. Bueno, se puede hacer una reedición de esas, ¿no? En plan, eso que hacen después de 30 años o 40 años, bueno, porque esto era del 2000, ¿no? Ya, o sea, 25 años, si son 3, bueno, 35 años, ¿no? Con 40, se puede hacer una remasterización de aquello, ¿no? Que estaría guapo, tío. Bueno, vamos a apretar un poquito ya tu recorrido para que Carlos te pregunte lo que quiera y también los chicos de Dadne, que seguramente que quieran hablar contigo y tú seguramente que quieras responderle. Has mencionado a, bueno, a Joan Singla, MC Ediciones, en realidad, a aquella época de Metal Hammer, pero tú también formaste parte de Guitarra Total, que eras coordinador de contenidos, ¿no? Sí, eso me lo ofreció Joan. Después de lo primero, ya en el 2009 o 2008, así me lo ofreció. Me dijo: Oye, mira, que hemos cambiado el plan aquí en MC Ediciones y, hostia, ¿te interesa ser coordinador técnico de Guitarra Total? Dijo: Hostia, tío, pero sí, pero ¿qué hay que hacer, no? Bueno, lo típico. Entonces, tenía el cargo de coordinar todo lo que eran, pues bueno, las partituras, las grabaciones, ¿sabes? Yo qué sé, las pruebas de equipos, todo esto. Dije: Hostia, tío, esto era un currazo, pero hostia, era una cosa guapa porque nunca lo había hecho. Y claro, dije que sí, y no me lo pensé, y bueno, ya que salga lo que Dios quiera. Y bueno, yo estuvimos, pues, entonces contacté, ¿no? Me tenía que ayudar a alguien, y Sergi Riera, que ya había tocado con él antes, y era un tío que, bueno, este era bajista, pero es un músico excepcional, que ahora toca hasta con el último de la fila, ¿sabes? Entonces, nada, nosotros nos liamos la manta a la cabeza, hicimos una empresa y nos dedicamos, y después nos dieron además también para hacer Batería Total. Y entonces hacíamos eso, éramos lo que era la coordinación técnica de todo esto. Había el que era la coordinación de lo que eran las entrevistas, y después todo lo que era la parte técnica hacíamos nosotros. Y aparte de nosotros, pues claro, grabábamos nosotros bueno, todo el tema venía con un CD, pues los estilos musicales, cogíamos una canción de alguien y la desgranábamos y, ¿sabes? Y la tocábamos también. O sea que estuvo muy guapo, tío, probando equipos. Estuvimos 3, 4 años con aquello, pero estuvo bien porque además cobrábamos bien, tío, que era difícil en esto, ¿no? Que decías, por lo menos. Y a ti te aportó tener acceso a equipos variados y Claro, profesionales, te aportó mucho, ¿no? porque además era eso, aparte de el tema musical, que quieras o no, pues dices, hostia, cada mes, porque estaba cada mes, tenías que cogerte a un artista y decir, bueno, voy a hablar sobre su técnica y tal, y hacer sus partiturillas y esto y tal, y aparte hacer un tema del mes, ¿no? Una canción del mes para tocarla, eso te aportaba también, tenías que ponerte las pilas para eso, y lo de probar equipos, pues mejor, porque tenías relación con las distribuidoras, te mandaban una guitarra, te mandaban un ampli, ¿sabes? Entonces, hostia, fue una época muy guapa, sí. Luego vendría a revivir los temas de Zeus con Félix Botillo, ¿no? Sí, con Bustillo, sí. Ese también fue muy guapo porque él tenía muchas canciones que no. Él hizo un disco ya hace mucho tiempo que era Zeus V, que era un LP, y entonces, claro, él tenía muchas canciones, ellos, que no habían editado nunca, y entonces me lo propuso. Dice: Oye, mira, es que quiero hacer esto, ¿tú cómo lo ves? Digo: Bueno, a ver. Y cogimos las canciones y más o menos se las arreglé, hice unos cambios, grabé, hice las bases, le metí la guitarra y tal, y hostia, y quedó un disco muy guapo, tío. Es uno de los discos más así valorados de aquella época, ¿no? Por decir, de metal clásico. Y muy guapo, sí, de heavy metal. Ah, y así de forma más reciente, que ya estuviste en los estudios de LH en persona, pues hace algunos años, 11 bis con El Padrino, Sí. recuperando aquellas maquetas, aquellas canciones perdidas que nunca habían sido publicadas, ¿no? Y tocando en Sí. directo. Correcto. Y bueno, pues tu propio proyecto como Santi Leal. Sacando cosas interesantes como lo que tengo aquí, aquel arre químico en formato de libro, de CD libro, ¿no? Sí. Y también grabando en directo allí en Barcelona, ¿no? Un Sí, bueno, este fue el tercero, que es cuando la pandemia. Mira, que suena la alerta. ¿Cómo? Que suena Ah, suena una alerta en Barcelona ahora. Sí, porque hay lluvias torrenciales, ya sabes que mandar la alerta está a los móviles, pero ya está, ya han parado. Sí. A ver si va a ser un ruidito de aquí de la mesa de LH. No, hombre, estoy un poco acojonadillo porque veo que hay lluvias y tal, y como el viernes voy a Madrid, tío, y Sí. entonces me voy a ir en coche, además, porque iré con mi pareja, iremos en coche, que ya tengo un hotelillo ahí para dormir. Digo, hostia, no sea que nos pille ya una lluvia del copón, tío, porque no sé cómo está el tema ahora tampoco por allí. Pero bueno, ya cuando lleguemos, llegamos, la aventura o la aventura. Habrá que esperar a ver las Exacto, circunstancias. Quedan 2 días. Bueno, termino ya. Lo actual que tienes ahora es la producción de Sergio González, ¿no? Que es sí. que te has implicado no solamente en colaborar, sino que vas a tocar la batería con él. Pues no, la batería, la La guitarra. guitarra. Digo, perdona, el bajo, hostia, es que ya son tantos instrumentos que ya me lío. No, con Sergio, sí, Sergio González, que ahora ha sacado ya el disco, también me lo comentó de producirle un disco y él ha hecho los temas, ha grabado la voz, la guitarra, y lo que es el bajo, la batería, los coros y la producción, pues lo he hecho yo, ¿no? Y ahora lo sacará y está, pues bueno, ahora quiero decir, seguramente en febrero haremos un concierto que tocar el bajo y ahora él hará pues unas presentaciones así un poco en solitario, en acústico, que lo hará él. Y bueno, está muy guapo, es que es un disco, ya te digo, que pueda que lo busque porque no es porque lo haya hecho yo también, ¿no? Pero que suena muy bien, las canciones están muy guapas y bueno, Sergio González. Que lo busquen, Sergio González Rivera. O me miren en mi Facebook, Santi Leal, y allí también sale, que lo pongo también para que lo vea todo el mundo. Y lo de la batería era porque sí que es verdad que también toco la batería en otro grupo, pero es un grupo de colegas que hacemos bueno, versiones clásicas de rock clásico y tal. Y en diciembre aquí se hace la Noche de los Inocentes, la Nit dels Innocents, que es en el 28 de diciembre, que es para los niños, para los chuclis. Vosotros, no sé si supongo que si os sonará esto de los chuclis, Sí, que sí, los sí. chuclis, Hay sí, un ¿no? Los festival ahí, chuclis. ¿no? Sí. Sí, aquí en Barcelona se hace siempre un Un festival que es festival, sí. para que es todo el dinero que se recoge, hacen esto y apoyan otros más festivales, ¿eh? Sí, Dinero que se lo recoge es conozco. para la Casa de los Chuclis, que la Casa de los Chuclis es para los niños que tienen cáncer, que van al Valle de Hebrón, allí a la quimio, Íbamos a haber tocado Pina ahí, el proyecto Claro. mío, pero al final no sé qué pasó que Manolo dijo, esto se suspende porque hubo algún problemas o algo así, no recuerdo bien. Bueno, es que ya sabes que estos conciertos, tío, que además son cuatro o cinco grupos Sí, y yo sí. tocaba allí también, un par de veces. Y Chuclis. quieras o no, es bastante complicado organizarlo todo, ¿eh? Pero bueno, una lástima, tío, porque, hostia, hubiera molado que hubieras ido a tocar allí, porque Sí, además algo está muy. pasó, no me acuerdo qué, si es que se estropeó algo No sé, pero está muy bien organizado permisos o algo de esto. y. Sí. Sí, seguro. Pero bueno, que se hace todos los años y entonces lo que se recauda es para esto, Para para los la Casa de los niños, sí. Chuclis, que es para los familiares, mientras están haciendo el tratamiento, para que tengan un sitio donde están los padres, porque allí va gente de toda España, ¿no? Entonces, quieras o no, y todo ese dinero que se recoge con venta de merchandising, venta en las organizaciones, las donaciones que haces y tal, sirve para eso. Entonces, en la Nit dels Innocents, que es esta, que es un concierto que se hace, que tocan varios grupillos y tal, pues también se hace una recaudación que es para los niños, para los chuclis. Y bueno, y ahí yo toco con una banda que, bueno, toco la batería, pero bueno, que es como un poco una gracieta, ¿eh? Por eso te digo que no soy Mike Portnoy ni nadie de estos. Hombre, bueno, lo has puesto muy alto el listón, ¿no? Bueno, por eso digo, para que haya rango también, que Sí. tampoco. Oye, que no, que estaba pensando que después del repaso que habéis hecho a toda esa época tan bonita, ¿no? Con Tony Vallés, etcétera, que me parece una época realmente maravillosa y tengo un gran recuerdo de Tony cuando estuvo en el programa en Radio 3. Me acuerdo de él perfectamente haciendo chistes, joder, me lo pasaba bomba porque las entrevistas era reírme todo el rato. La verdad es que el Tony tenía un punto de contar chistes. el Vallés, que no sé de dónde sacaba ese genio, porque ahora ha desaparecido. Bueno, un tío muy extrovertido y muy... Ha desaparecido, ¿sabes? Ahora ha desaparecido del mapa, dice que no quiere saber nada de nada y... Sí, sí, sí, él ya hace tiempo, hace tiempo, después, después de lo de Pyramid, ya estaba un poco quemadito de todo y ya una vez hablando con él, tío, dice, yo es que ya... Ya me he cansado, ya. Es más, Lokomotiv me llamó una vez. ¿Quién fue de Lokomotiv? Ah, me acuerdo. Me llamó y me dice, oye. Manolo Roza, a lo mejor. El Pichurra. O Chema Gallego. No lo sé. O yo se llamaba el Pichurra. Bueno, Chema no, porque con Chema sí que hablé para otras cosas y tal, pero para este tema no sé. Bueno, no lo sé. Porque me preguntaba, oye, ¿tú sabes algo de Tony Vallés? Porque, o sea, desapareció totalmente, ¿no? O sea, se fue y no dijo nada ni tampoco ni a Lokomotiv, ¿sabes? Sigue siendo del Barça. Barça, ¿no? Sí, hombre, coño, como todos los de por aquí, todos los, que por cierto está jugando ahora, no sé, no sé ni cómo va, tío, pero bueno, ya lo veré después, tío. Pero bueno, sí. No, es que yo te quería preguntar una cosa, que ya que estás ahí con proyectos y eso, pues hablando de todo esto, pues hace un par de días he visto que Chino Banzai ha puesto una nota de hablando de la cárcel modelo, que está en Barcelona. Ha estado en Barcelona él visitando y he visto que ha puesto ahí las fotos que ha hecho y digo, coño, podéis hacer, igual que las caras de Belmez, podías hacer un disco de las caras de la modelo y con la música tuya, ¿no? Y meter ahí algo que sea cañero y que diga la gente, coño, porque es que ahora como hay que hacer gilipolleces para uno salga a la palestra, ¿no? Y que la gente lo tenga en cuenta, y dices tú, joder, realmente sí, pero no estaría mal, ¿no? Que hicieras ahí alguna cosa de esas. Podrías... Bueno, coño, sí, a ver, es que lo que pasa es que yo personalmente, porque bueno, es que aquí en Barcelona, familiares míos, ancestros, pues quieras o no, lo han pasado mal, ¿no? Estas cosas. Claro. Entonces, te da un poco de yuyu, porque una cosa es que vayas a ver, es como, a ver, no es lo mismo, ¿eh? Pero. Bueno, no voy a poner ejemplo porque era muy mal ejemplo, pero quiero decir, una cosa es, si tú vas a ver algo que no lo has vivido, no lo has sentido, pues puedes decir, mira, es curioso, ¿no? Ver la cárcel modelo y tal, y aquí había este y otro, bueno, y hasta es curioso, ¿no? Porque dices, sí. Mira, bueno, pues aquí los encerraban. Sí, pero aquí si encima ha estado gente de tu familia. Pues, claro, cuando alguien de tu familia eso lo ha vivido y te lo ha contado de otra manera, pues, hostia, hasta te da yuyu, ¿no? Verlo, pero bueno. Aquí pasa igual, ¿eh? Aquí pasa igual con la Dirección General de Seguridad, ¿eh? Claro, por eso a ver, no quería poner ese ejemplo, digo, coño, pero sí, ponlo. Si vas a... Ahí, claro, joder, no, ahí hostiaban a la gente, ahí hostiaban a la gente, claro, y ahora son oficinas para una comunidad. Claro, pero quiero decir que igual al vivir el niño, ¿no? Que igual ha maltratado a algún familiar en allí, pues igual pasa por allí y le da repelú, ¿no? Entonces sí, un poco eso. Pero bueno, que sí, que igual... haces un tributo sobre ese tema a los sentimientos, tío, de... pero seguro que rabia sale, tío, seguro. Hombre, claro que sí, tío. ¿Tú ya participaste de algún tributo, algún disco para este tema, para este tipo de historias, ¿no? En el pasado, ¿no? No sé si... Bueno, a ver, no, bueno, yo para Amnistía Internacional una vez, pero algo así tan... Es que esto ha cambiado mucho desde que somos más conscientes de lo que fue aquello, la memoria y toda la historia, entonces, pero te das cuenta de lo que había, pero en la transición, porque claro, yo he vivido la transición, tío. En la transición, cuando era músico y tal, sí que la libertad y todo lo que tal, pero no eras tan consciente de toda la mierda que habían vivido nuestros padres y nuestros abuelos. Claro. Y nosotros, bueno, yo creo que siempre la familia había intentado que los hijos no lo sufrían tanto, ¿no? Nada de importancia, sin darle importancia, ¿no? Es como la película aquella de La vida es bella, ¿no? En el mismo nivel. Exacto, de Roberto Benigni. Exacto, que el hombre hace todo lo posible para que el niño se esté dando cuenta de que están con los nazis, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Pues mis padres, pues nunca me ha hablado mal de este o del otro, y después cuando ya murió el dictador y la transición y tal, y con el tiempo, pues vas descubriendo realmente lo que hubo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay. Bueno, Santi, tienes aquí a Marcos Cabello y a Jesús Rivera, que son Los músicos de Dafne, que lo vas a conocer, si, no, si el tiempo lo permite, el próximo viernes, este viernes, pasado mañana, y su banda, que es una banda todavía que está en, bueno, pues en formato de explosión, poco a poco, ahora no van a hablar de ello, solamente son dos músicos, porque tienen, además son muy contundentes, los vamos a escuchar ahora después, ¿no? Son capaces de no tocar, precisamente, de dejar al lado lo que tú haces, las guitarras. Entonces, ellos te quieren preguntar algo, no sé si quieren decirte que formes parte de su próximo disco tocando la guitarra, o, pero te van a preguntar algo. Bueno, muy hola, bien. Santi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Oye, qué trayectoria, ¿eh? Bueno, pero es un poco el cuento del abuelo Cebolleta, ¿no, tío? Al fin. No, nos viene bien cuando estábamos te cuentas todas las historias y tal, pero bueno, yo, a ver, más que todo estoy contento porque he vivido etapas, tío, que hoy en día es muy complicado vivirlas, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes. Vosotros no sé cuánto tiempo lleváis en la música y tal, ¿no? Pero bueno, yo supongo que es súper jodido, tío. Y más hay todo hablando de todas las bandas que hay, de, hostia, meterse ahí, meter la nariz y poderte... Está súper complicado, tío, ¿eh? De verdad. Sí, es cierto, pero lo estamos disfrutando mucho también por el camino. Hombre, eso desde luego. Es que si no lo disfrutamos ya plega, tío, porque... Claro. Es lo que hay, sí, sí. Y todo es una aventura. Yo, pues estaba antes hablando luego, antes de empezar con Carlos, y nos estaba un poco dando una visión, ¿no? De en qué te influencias, cómo ves la escena. Yo te quería preguntar un poco esas dos cosas. Lo primero, ¿cómo era la escena del rock y del heavy cuando tú estabas empezando? Bueno, pues lo que te digo, de luchar tenías que luchar más. Lo que pasa es que en aquella época... había más apoyo de lo que eran los barrios. No era la transición, pero un poco después de la transición. Entonces, todo lo que eran los ayuntamientos, a las aulas de cultura y todo esto, pues incidían mucho en que los chavales, la juventud, como decían ellos, que había en los barrios y tal, pues hicieran lo que les molaba. En vez de estarse allí fumándose un porro, pues que estuvieran haciendo algo de provecho. Entonces te daban todas las posibilidades para tocar, te dejaban una sala para ensayar, ¿sabes? Había las aulas de cultura y tú podías ir a ensayar sin pagar nada. Te apuntabas a la aula y venga, íbamos allí, tocábamos, te montaban conciertos. Las fiestas de los barrios en Hospitalet, que es donde estaba yo, Hospitalet y Llobregat y tal, coño, allí podías, siempre había conciertos, siempre podías tocar. Y después lo que te decía, igual en el barrio, pues que van de bandas. Hola, hola, sí, vale. Tío, y en lo que eran las bandas que éramos, igual éramos en Hospitalet, pues 10 bandas que nos conocíamos todos, ¿sabes? Entonces había ese caliú, ¿no? Como se dice así, es que había ese buen rollo entre todos y entre todos pues siempre hacíamos. Hoy en día, vosotros lo sabéis mejor, pero yo por lo que veo, te tienes que buscar tú la vida. Si quieres que tocar, te tienes que tú buscar la sala, pagarte la sala, adelantar el dinero, hacerte la publicidad... eso hoy en día es un queme, tío, a no ser que tengas, hostia, un apoyo de gente y tal, pero es muy complicado. Yo veo, quizás la diferencia puede ser esa, ¿no? ¿Vosotros lo veis así o no? Igual es que yo me equivoco yo, no sé. Bueno, muchas veces cuando hablamos pues con gente que lo ha vivido en otras épocas, siempre nos hablaba lo maravilloso que era ir a salas y que pues ya hubiera un público, aunque no fuese del género como tal. Claro. Y claro, nosotros esto es una época que nos ha tocado vivir. Nos toca mucho esfuerzo de marketing, de empujar en las salas. Correcto. Y lo que te digo, y con un público creo que todavía más diverso, ¿no? Más melómano y más difícil de convencer. Pero claro, cuando gente que hemos ido conocido, a Paco Trinidad, nos habla de esa época, lo veíamos como... O sea, qué maravilla, ¿no? Llegar a un sitio, ponerte a tocar y tener la sala llena y que la gente se lo pasara bien, te comprara discos. Sí, sí. Claro, no, pero es que además lo que te decía, porque las salas, es que te cogían un teatro o yo qué sé, un de esto de baloncesto tal, y ahí te montaban el sala y como eran, además era gratuito, porque era para el barrio, pues venía todo el barrio, tío, los viejos, los grandes, los mayores, todos, ¿sabes? Y entonces aquello se llenaba y estaba, pues, ¿qué es lo que te decía? Que tocabas sin quererlo y tocabas delante de mucha gente, ¿no? Qué maravilla. Y ahora eso, pues, no puede ser, tío, ¿por qué? Porque tienes que pagar una sala, tienes que poner entrada, y entonces, y ya los ayuntamientos, además, en aquella época, lo que era la música, tú hacías heavy, pues tocabas heavy, y que eras punk, pues hacías punk, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. En cambio ahora, macho, claro, si heavy, no, tío, si no haces perreo, no me mola mucho que esté ahí, porque no va a venir tanta gente, ¿no? Entonces el problema quizás es ese, ¿no? Que nos han ido apartando un poco de lo que es el mainstream, ¿no? De los conciertos y tal. Hablo ya a nivel municipal. Yo no sé, con el alcalde que tenéis ahí en Madrid, con la Ayuso y tal, cómo tendrá lo de los conciertos, pero no sé yo si el heavy les molará mucho. Bueno, esa era otra, pues difícil, porque aunque nosotros hacemos un rock stoner o hard rock stoner, uh-huh. Es verdad que a mí particularmente me gustan mucho las bandas de metal, de new metal, y conozco gente. Hoy justo estaba en una tienda de música hablando con uno de los que atendía, que es bastante metalero. Sí. Y es verdad que no hay una escena aquí para, o sea, si para mí que hago rock es pequeña a veces, o creo yo que es claro. Pequeña, para la gente ya que quiere ir más duro, le creo que le cuesta más todavía. Entonces, claro, yo me estoy imaginando los 80 que tengo en la cabeza, la movida, con las bandas de la movida de las que nos hablan y salen en Televisión Española, y te iba a preguntar, digo, ¿de qué bandas te inspiraste tú en el mundo del heavy? O es que en Barcelona había más escena todavía. O sea, yo te pregunto desde la ignorancia y piensa que nací en el 93, ¿eh? Sí, bueno. Claro. A ver, pero yo primero ha sido una persona que me ha gustado nutrirme de todo lo que discos que he pillado, que tal. Además, éramos un grupo de colegas que uno se compraba el disco porque tampoco teníamos mucha pasta y todos nos lo grabábamos en cassette y lo teníamos. Y cada 15 días así uno tenía que comprar el disco y los demás no lo grabábamos, ¿no? Pero yo es que, tío, desde, yo qué sé, a ver, los referentes Judas y Iron Maiden, tío, y sí, ¿no? A partir de ahí, pues, tío, yo qué sé, desde Manowar hasta, es que hay infinidad de grupos, tío, ¿no? Los Kiss, lo que quieras, ¿no? Entonces, yo me gusta mucho todo eso siempre. Lo que pasa es que yo también he sido un tío que he vivido, no sé, la época disco, funky, quieras o no. Sí que ha habido mucha mierda ahí, pero hostia, hay cosas muy guapas, tío, ¿no? Que aprendes también desde ahí. A mí yo comencé a tocar la guitarra porque me molaba Carlos Santana, tío. O sea, imagínate, claro. Estoy hablando de cuando tenía 16 años, ¿no? Y entonces yo iba a Carlos Santana y flipaba. Hasta que un colega mío, el primer batería que toqué yo era Francisco Jiménez Trigueros, que siempre lo digo porque es el culpable de todo, me pasó un disco de Deep Purple, tío, del Made in Japan, ¿sabes? En el 72, 73. Y a partir de ahí ya me explotó la cabeza y ya fue una deriva todo. Qué maravilla. Sí, ese disco creo que todos nuestros padres nos han hablado de él y no lo han puesto alguna vez. Sí, sí. Pero, porque eso lo tenéis que contar luego vosotros, de dónde os viene, de casta le viene el calco. Yo era, os iba a decir, o sea, mi padre tenía el casa al Made in Japan, pero también había uno de color gris que era el Made in Europe. Sí, y a mí claro. Me gustaba más. Bueno, está bien. Porque tío, tenía tío, el tío. Tema de Haas, me acuerdo, tenía otros y mi padre no, pero el bueno es este, pero es que me gustaba más el otro. Bueno, no, hombre, pero el Made in Japan era el mítico porque yo creo que es de los primeros así discos en directo, tío, que lo oías y dices, hostia, tío, ¿cómo puede tocar esta gente así en directo? Estamos hablando de los Deep Purple del 72, tío, estamos hablando de Daniela Castaña. Entonces, pero claro, el Made in Europe, tío, ahí hay es un disco de estudio acojonante, tío. O sea, es que claro, en aquella época se hacían discos guapos, ¿sabes? Ahora también. Pero antes, tío, ¿cómo te diría yo? La sustancia, el dinamismo que tenía es otra historia, tío. No, en fin, tampoco vamos a profundizar mucho en eso ahora, ¿no? Hola, Santi, ¿qué tal? Yo soy Jesús Rivera, de Dafne también. Te estamos aquí escuchando y la verdad que nos gusta conocer y yo te quería hacer una pregunta. Sí. Que es que cuál ha sido el momento más intenso o emotivo de que has tenido en tu carrera. El más intenso. Bueno, yo te voy a hablar del de más irresponsabilidad, porque de eso también de eso se aprende mucho, tío. Total. Y es justo en la época de Hangar 18, uh-huh. Cuando grabamos el disco, tío. Mira, el disco lo grabábamos, que eran los estudios de Ancadera aquí de Barcelona, que eran la hostia. Lo que uh-huh. pasa es que entrábamos a grabar a las 8 de la tarde uh-huh. y plegábamos a las 5 o a las 6 de la mañana, tío. Hostia. Y al día siguiente yo curraba entonces. Y al día Joder. Siguiente tenía que ir a currar, ¿sabes? A las 8 de la mañana tenía que ir a currar, o sea, empalmaba. Y... Bastante yo, duro. Mira, no te voy a explicar las noches de aquellas cómo las pasamos y qué hicimos, pero Ajá. es de lo más irresponsable que he hecho en mi vida, pero bueno. Bueno, había eso, que aguantar. Pero bueno, eso lo contáis el viernes ya, al oído. Exacto. Pero bueno, eso es experiencias que te da la vida también, que en lo bueno y en lo malo hay que estar Total. En todo, tío. Sí, sí. Pues igual ellos te tienen, tú le tienes que preguntar también a ellos, porque tú ahora cuando vengas a Madrid, yo sé que también estarás un poco alternando con todos los que estaremos ahí contigo y preguntando o informándote de cómo puedes venir a tocar aquí, ¿no? O cómo está Madrid. Pero te lo digo porque Dafne tienen respuestas que yo no sé si las darán públicas o te lo dirán a ti en privado. Yo tengo aquí dos fechas apuntadas que vais a tocar en Madrid en menos de 3 meses. Sí, tenéis el 15 de noviembre tocáis en Silicona, 15 de noviembre de dentro de un rato, como dice aquel, uh-huh. ¿no? Y el 28 de febrero del año que viene, pero que está a la vuelta de la esquina, en Siroco. Son eso dos salas de Madrid. Esa es la presentación del disco nuestro. Muy interesante. Y en poco tiempo, conseguidas, cuando estamos hablando de que es muy difícil tocar, conseguir sitio en Madrid. Tienen dos fechas ahí muy, muy próximas. Así bueno, que igual te interesa hablar con ellos tranquilamente. Bueno, yo casi mejor tranquilamente, tío, porque estos son secretos de esos que tampoco los puedes divulgar por la radio así como así, tío, si no, no hacemos nada. Pero bueno, que, hostia, lo que es por curiosidad, si no os importa. Vosotros habéis dicho, sois dos, ¿y qué instrumentos tocáis en directo? Tocamos el bajo y la batería. Hostia, tío, pero uno y voz. Cantáis, ¿no? Entiendo, sí, y voz, ¿no? Sí, o sea, vale. Como lo planteamos en directo, es Marcos canta y toca el bajo. Y yo toco la batería, intento hacer coro lo mejor que puedo. Los hace. Y disparamos sintetizadores grabados en estudio, sonidos electrónicos, depende sí, de. Sí, sí, sí. O sea, lleváis sincronizados, pues eso. Vamos con la claqueta, sí. Sí, sí, pero quiero decir, de guitarras y de eso nada, ¿no? Nada, no, el bajo. Bueno, ya que, hablaremos. Sí, suenan potentes, los escucharemos ahora. Si te quedas a terminar a escuchar el programa después online o a través del canal de Facebook de Mr. Virus, ahí podrás seguirlo también. Pues es interesante porque estas cosas que no son habituales, tío, pues siempre llama la atención y por lo tanto el interés, y eso es importante, tío. Bueno, sí, pues sí, sí. Santi, te vamos a despedir para que ahora nos cuenten ellos nos hablen de su libro. Perfecto. Que es un libro que está ahora mismo pasando las páginas y escribiéndolas con tinta llena de música. Y, muy bien. Y lo vamos a hacer con recordando la aquelarre químico. Aquí hay muchos temas de bueno, tú siempre has tenido muy en cuenta los derechos y te has quejado mucho las canciones con las letras, ¿no? Y aquí hay temas protesta importantes, ¿no? El propio que vamos a escuchar ahora de Sangre y Arena es uno, que creo que vamos a escuchar, pero aquel Aquelarre Químico, que es el que da título al disco, no dejas títere con cabeza a la hora de saltar o poner de relieve las verdades de lo que pasa, ¿no? en algunas cosas de la sociedad. Bueno, es que, a ver, yo lo que siempre he intentado cuando he hecho una letra es que tenga algo que decir, ¿no? Y hoy en día... es que hay que luchar, yo siempre lo digo, que hay que luchar contra el olvido histórico, ¿sabes? El olvido, la intransigencia, todas esas cosas, ¿sabes? Y la tiranía que hay, que cómo puede ser que aún a los niveles que estamos y a la altura que estamos, que a un tío como Trump sea el que corta el bacalao en el mundo, ¿no? Y lo que parece que aquí que nos va a venir dentro de pronto, ¿no? Con todos los follones que hay y tal. Entonces, siempre... he intentado denunciar todas esas cosas con las letras, pero más que siempre lo he intentado hacer desde un punto narrativo. Tampoco hay que decir, ¿sabes lo que hay que decir? No en plan punk, que esto es una mierda, hay que quemarlo todo, no. Pero sí, pues lo que te digo, denunciarlo de alguna manera, explicar lo que veo, cómo lo veo y tal. Y bueno, y una de las canciones que no sé cuál es la que vas a poner. Voy a poner Sangre y Arena. Pues mira, perfecto, porque esta yo creo que lo dice todo también. Habla un poco de pero ya no, yo no tengo nada contra la pobre gente que se dedica a coger a animales y sacrificarlos y tal, ¿no? Pero quiero decir, bueno, habría que darle una vuelta a todo y el tiempo pasa y tendríamos que ser más civilizados y desde mi punto de vista, ¿eh? Es un poco así. Pero la letra la has escrito tú, no la ha puesto la inteligencia artificial. Con lo no, cual, no. Claro, o sea, la queja está ahí. No te has explicado muy bien, era una manera de ponerle un poquito de chispa. Sí, no, exacto, sí. Bueno, que, sí, es que menos mal que no hemos abierto el melón de la inteligencia, porque bueno. Ahora... Madre mía, en fin, pero bueno, sí. Puedes opinar, sí, muy rapidito. Bueno, pues nada, muy rapidito, que nos comen la tostada rápido, tío. Ahora todo el mundo sabe de todo, hace de todo y bueno, y parece que los demás, los que se van currados, los que luchan todos los días, los que estudian, los que trabajan y tal, pues somos unos pringados. Es un poco el tema, sí. Pero bueno, es lo que hay. No, hay que convivir con ello, tío. Hay que convivir. O convives o te mueres. Es lo que hay. Bueno, Santi, hemos estado encantados de escucharte, de que nos hayas contado todo esto que nos has dicho. Nos has hecho más, de alguna manera, bueno, más cercanos a ti. Porque menuda trayectoria, como decíamos, Carlos sí que la ha vivido muy de cerca, ¿no? Pues wow, generacionalmente. Es que la trayectoria de Carlos ya te cagas, por eso te lo pero yo lo sé, porque por eso además te ha premiado, ¿no? Pero hay veces que está bien recordar de dónde viene uno y hacia dónde camina, sí. Y sobre todo mantenerse, pase lo que pase. Pues nos vemos el viernes, que no te impida llegar a ti y a tu pareja. No, espero que no. Yo creo que no iremos chino-chano, o sea que sin problema. Sobre todo que quiero saludar a toda la gente que oye Gabinete, y sobre todo pues a todos los que están ahí, a Marcos, a Jesús, un placer conoceros, tío. Muchas gracias. Y bueno, a Carlos, pues ahí está, que también, que es un placer siempre hablar contigo. Igualmente, y igualmente. Un abrazo. Y bueno, tengo ganas de que llegue el viernes para vernos, ¿sabes? Muy bien. Y nada, y a Juan y Pablo, que están por ahí, creo, ¿no? También, y a ti, Raúl. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos en nada. Un abrazo. Muy bien, nos vemos abrazo. En nada, en dos días. Un abrazo. Pues, muchas gracias a todos. Tráete, tráete el paraguas, venga. Sí, el chubasquero. Venga. Chao. Adiós. Bueno, pues más claro no podía ser el tema, la letra, la expresión y desde luego todo lo que está condimentado ahí con ese aquelarre químico, Santi Leal y todo lo que es un proceso que yo creo que es muy importante que un disco no solamente sea un disco que suene, sino sea un disco que sea atractivo y tenga un artbook bonito. Y sobre todo en los tiempos en los que vivimos, que lo digital es lo que más prima hoy en día y lo físico es de alguna manera lo que también a un músico le puede aportar a nivel de ingresos directos. Bueno, no sé si habías escuchado tú esto, Carlos. Tengo el vinilo. Lo tienes. Tienes el vinilo. Tengo el vinilo, sí. La verdad es que me parece una pasada, pero además es porque mi cabeza me lleva a Iceberg. Ah. Mi cabeza me lleva a Iceberg, a Mas Suñer, lógicamente porque también él pues está en Barcelona. Y entonces, pues, no sé, hay una cierta conexión ahí en la manera de tocar, las guitarras y tal, a lo que en aquella época hacía Iceberg. Han pasado ya un montón de años, ¿no? El rollo generacional este, pero me parece una monstruosidad ese disco. Y Santi parece un tío súper válido y claro, pues yo creo que merecedor completamente de esa diplomatura. Ajá. Pasar a ser una de las personas, yo creo que uno de los músicos. Ya, es que claro, hay mucho que decir, ¿no? Ahí de todo lo que es la trayectoria de músicos así, ¿no? En Barcelona ha habido músicos muy buenos, pero yo creo que Santi Leal es uno de ellos. Sí. La verdad es que es un privilegio tenerle tranquilo a través del teléfono en este caso y que nos cuente, sí. Nos ponga al día de, o nos recuerde y nos ponga al día por igual de todo lo que ha hecho. Claro, es que escuchándolo, él sigue muy activo con su estudio, su Perictus y sus producciones, pero pareciera que no ha pasado todo ese tiempo y que no ha hecho cosas. Es decir, hay veces que hay gente que se cansa, hablar de Tony Vallés, ¿no? Que desapareció, ¿no? Sí, él dejó de hacer cosas porque acabó hasta las pelotas. Bueno, pues eso quiere decir. Un panorama tan desolador como el que se vive en el arte, como el que se vive aquí, pues solamente es posible hacerlo desde un punto de vista más joven, más, entre comillas, nuevo, ¿no? Y entonces, claro, hay músicos. Por eso, quizá la trayectoria en este caso de Santi Leal, pues es admirable, ¿no? Porque después de tantos años continuar haciendo cosas a pesar de saber que está todo en contra, etcétera, que yo creo que es uno de los motivos, sobre todo, de los galardones de la creatividad. No es el caso de Dafne, porque son más nuevos, son noveles completamente en el tema. Fíjate, nacen en el año 93, pues claro, ¿qué van a saber estas criaturas? Pues poco. Pero es que eso es lo bueno, realmente. O sea, cuando en el año 93 significa que hasta el 93 y 10 son 2003, ¿no? Si no me fallan las matemáticas. 2003 más 5 son 2008. Entonces, con 15 años, ellos tienen una inquietud, la inquietud suya, que es lo que nos pueden contar ahora, pues nace de otro tipo de música, otro tipo de historias, que luego llegan a la referencia de lo que nosotros llamamos el stoner dentro de nuestro portal imaginario, que es el de la música, ¿no? Nosotros es como si abriéramos portales, ¿no? Ellos lo abren y se van al pasado, ¿no? Que es lo bueno que tiene la música, que tú abras una puerta y te vas, si quieres, al año 60. Si quieres, porque ha hablado de Hash, de los Deep Purple, te vas a la psicodelia de los años 60, entonces, pero eso lo puedes hacer ahora, ¿no? Que ya hay una historia consolidada de lo que es la música. Entonces, de repente te pones a escuchar a los primeros Deep Purple y efectivamente te vas con la psicodelia de lo que era en ese momento la música. Y dices, joder, qué encanto tenía, ¿no? Qué bonito era todo, qué mundo más así, ¿no? Más apetecible en un momento dado. Pero ellos lo endurecen por lo que van conociendo, van sabiendo, y eso yo creo que es lo bueno de esto, de la inquietud, ¿no? De la música. Claro, pues eso es lo que nos van a contar ahora, de cómo ellos están viviendo desde que empezaron a publicar pequeñas dosis con sencillos, con videoclip o con videolíric, ¿no? Para ir de alguna manera entrando en un mercado y llegando a la gente, y me imagino que expectantes ver qué es lo que iba pasando, si la gente pues tenía visualizaciones, había un feedback, os escribían diciendo pues esto mola, pues tal, para seguir la dirección de hacer nuevas canciones. Porque el disco debut todavía no está. Va a ser un disco que se publique el año que viene, que llevará por nombre Tensión, uh-huh. Y que ya de momento estáis por el cuarto single, ¿no? Publicado, sí. Cuarto. Sí, el cuarto, cuarto. Sí. El último es Madre, que es lo que escucharemos cuando llegue el momento y nos contéis todo lo que hay que contar. Pero claro, es que Carlos está diciendo algo que es muy interesante, pero con la mente puesta en cómo se funcionaba y cómo las bandas o los artistas se querían llegar a la gente en una época en que se funcionaba de una manera, pero ellos están en una manera completamente distinta. Uh-huh. Los procesos de llegar, el marketing es muy distinto. Entonces, vosotros, ¿cómo primero se os pasa por la cabeza como Dafne que tenéis que hacer una banda que solamente tienen que ser dos, si es que fue así desde el principio, uh-huh. y enfocarlo de la manera en la que lo estáis haciendo, con pequeñas dosis? ¿Fue de alguna manera porque os asesoró alguien o dijisteis, estamos inspirados por músicos, por dúos de otros lugares, uh-huh. que esto lo que hacen nos mola y queremos tomar ese camino nosotros en España? Nosotros veníamos de una banda de formación clásica. Yo ya tocaba con Marcos en esa formación. ¿Pero clásica de conservatorio? Clásica, no, me refiero a clásica de rock más clásico. Vale. Y con dos guitarras, bajo, dos guitarras, ajá, sí. Estaba quedando ya con... No, ¿de dónde vienen esto? No, y bueno, se disolvió aquella banda y al principio íbamos a ser tres. Y ya empiezan a salir las cosas. Sí. Las rencillas. Pero no os iba a enfocar como lo que es ahora. Ese tercer miembro era el hermano de Marcos, Diego. Pero Diego siguió su camino en solitario, Diego Cabello con Cisne Blanco. Entonces nos quedamos Marcos y yo a dos velas. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y salió una banda que me la enseñó a mí Marcos, que nos voló la cabeza, se llamaba Royal Blood. Estaba con bajo y batería. Se ha visto hace poquito, además, en Hellfest. Sí. Qué bueno. Es que, pero no fue buscado, ni siquiera teníamos pensado que esto iba a pasar. Uh-huh. Yo creo que Jesús y yo siempre, o sea, siempre a todos los músicos nos ha costado mucho montar bandas, yo creo que en todas las épocas, y mantenerlas, uh-huh. en el tiempo. Entonces, él y yo teníamos una sintonía desde tan pequeños, de escuchar lo mismo, de química tocando. De química, que nosotros queríamos hacerlo, fuese con guitarras, con un bajo. Entonces no estaba moviéndose en ese momento ese movimiento, pero ya había nacido Jack White con White Strips, uh-huh. ya estaban los Black Keys, ya empezaba también Rage Against the Machine, aunque era más clásico, pero sí, esto el de bajo que ya empezaba le empezaban a desaparecer miembros de los grupos para intentar autogestionarse de una manera más, y yo creo aparece Royal Blood, uh-huh. en nuestras vidas. Eso fue el detonante, creo, sí. Y dije, mira, si lo que queremos es hacer rock, ¿sabes? Como sea. Pero bueno, fue como decir, esta es la puerta de escape que tenemos si no contamos con un guitarrista, ¿no? Vamos a intentar hacerlo de esta manera. Yo era uno de los guitarristas de la anterior banda. O sea, y podías haberlo hecho de otra manera. Y lo intentamos, pero tampoco teníamos los medios ni los conocimientos. No somos músicos de estudio, somos músicos de... Bueno, Jesús, sí que tú sí has tenido tu... Sí, bueno, pero... Perdona, ¿cómo se llamaba aquella banda? ¿Ya que se llama Quitar algo? Neverhood, sí, y está publicado. Hay algo, sí, en Spot y YouTube, hay cosas. Pero llegó un momento y cuando apareció esta banda, que apareció de repente, yo creo que a los dos nos dio igual de fuerte, que también fue como una señal, porque era como lo que enlazaba perfectamente lo que iba a pasar con nosotros. Uh-huh. Y fue el punto de empezar a investigar cómo lo hacían. Ahora hay mucha información. En aquel momento no había nada. Oye, ¿y cómo lo hacían y cómo lo hacíais vosotros? Lo del bajo. O sea, que suene tan contundente sin tener una guitarra. O sea, nosotros al principio lo hacíamos con una guitarra, que ahora hemos conocido a muchas bandas que lo hacen así y sí que tiene ese peso por los pedales que hay y demás. Antes, o sea, Marcos lo sabe mejor porque es su instrumento, pero antes lo que nos iba a dar esa contundencia, pues la guitarra no era. Iba a ser el bajo, que creo que Ángela te dio un bajo. Sí, porque mucha gente tenía un bajo, sí, se fueron. Ángela es mi novia y ya empezó a ver, y fue ella la que, fueron viendo como esto, tropezones. Fue como me dijo, prueba con esto. Y efectivamente probé, y lo que yo llevo para sonar así son dos amplificadores de guitarra y uno de bajo. Todos también, sonando simultáneamente. Uh-huh. Entonces se consigue un sonido muy grueso, muy potente. Luego hay ya truquitos que he ido perfeccionando. Pero todo eso también tirando de pedaleras, de probar cosas, ¿no? Ajá. De probar, pero empezamos de lo más rudimentario. O sea, sí. Dije yo, ¿cómo hacemos esto? Y me metí en Wallapop, no tenía un ampli de bajo. Y vi un tío que vendía, tirado de precio, un amplificador que pesaba 100 kilos. Y me fui a buscarlo, ¿te acuerdas? Sí, en tu casa con un amplificador de 100 kilos. ¿Fuisteis con una carreta o con...? Bueno, no, ¿qué cojones? A pulso, o sea. Pero sí, o sea, ahí empezó así. Y estuvimos tiempo en el estudio porque a nosotros nos gusta mucho estar encerrados, probando y probando hasta que dimos con... Bueno, y seguimos todavía perfeccionándolo. O sea, que aunque empezasteis a publicar singles en 2024... Sí. Ya llevabais un tiempo previo experimentando hasta que encontrasteis el sonido definido. Empezamos en el 2018 con esto y tuvimos que parar en 2019 porque yo me tuve que ir a vivir a Alicante por trabajo y eso nos paró. Pero volví y nada más volver lo dejamos donde estábamos y ahí lo hemos cogido con una fuerza increíble. Vaya, si se nota. Y bueno, y entonces indagasteis que no había algo parecido a lo que vosotros queríais hacer o ahora hacéis aquí en España. O sea, que queréis ser originales hasta el punto de... O sea, yo también siento que no nos complicamos ni pensamos en esto siquiera, yo creo. O sea, Marcos y yo congeniamos muy bien y queríamos, como él ha dicho, hacer rock. Entonces... vimos que era posible hacerlo los dos solos. Entonces, pues fuimos tirando solos hasta el punto que estamos ahora. No fue ni buscado, ni pensamos, ni nada. Ni tampoco comparando con bandas nacionales. Ajá. Ahora sí, que eso estábamos comentando antes a Carlos, somos muy ignorantes de la música del rock nacional y no me cuesta decirlo porque hemos influenciado mucho del anglosajón, pues por nuestros padres, básicamente. Pero ahora descubrimos que hay unas chicas que también tienen un dúo, descubrimos a Lady Banana, también descubrimos que de repente hay un mogollón de dúos en España que están haciendo no lo mismo, pero que ya existen. Total. Y pues me alegra verlo, pero no tanto como una competencia, sino como decir, hostias, se puede hacer. Ajá. Claro, pero eso nos envenenó a la hora de decir, o nos intoxicó a la hora de musicalmente decir, vamos a hacerlo distinto, o sea... podía coincidir o puede coincidir con otras cosas que se estén haciendo, pero seguisteis una línea. Y en lo musical, una vez que encontrasteis ese camino definido, ¿incorporasteis la parte letrística o es algo que venía directamente impulsado de forma paralela? No, yo no cantaba, yo me limitaba a tocar y fue pues por necesidad tuve que empezar a hacerlo. Pero aparte, y igual, me daba mucho miedo y he descubierto que ahora casi es de las cosas que más me gustan. Entonces, porque me ha permitido expresarme más allá de tocar el instrumento solo. Y ahora se me hace muy raro no tocar y cantar, porque lo siento como que me complementa más todavía. Y fue, lo que te digo, muy natural todo. Las letras sí que mi pareja las hace ella en temas que nosotros pactamos, porque yo rimo muy mal, pero procuro cantar lo mejor que puedo. Y a la hora de tocar en directo, donde habéis hecho, porque ya tenéis unas cuantas actuaciones a las espaldas, ¿no? La gente que ha ido a veros porque ha escuchado los singles o los adelantos ha ido allá y se esperaba, imagino, eso, pero otros habrán pasado por allí y os habrán conocido. ¿Cómo ha sido esa respuesta? ¿Lo han entendido el hecho? Porque hay mucha gente que critica y no entiende que no haya una guitarra, pues, que es imprescindible, digamos, ¿no? Para una banda. Pues, o sea, Lo que nos ha dicho mucha gente es, no lo entiendo, pero nos gusta. ¿Sabes? Eso nos ha dicho mucha gente. Sinceramente no recuerdo si alguien nos ha dicho algo de que no haya guitarras o no haya guitarras, simplemente de les ha gustado. Hay una predisposición, sobre todo cuando estamos en algunos sitios y hay gente que nos está viendo montar y cuando ve toda la cacharrería es como diciendo, madre mía, esto es que es lo que traen aquí, pero luego cuando empezamos a tocar se les pasa. ¿Cacharrería te refieres de a pedales, amplificadores, pedales, ¿no? Claro, porque dicen que van a hacer esto, porque... Pero sí, pero en general, y yo diría prácticamente todo, no recuerdo a nadie que haya tenido una predisposición negativa al no ver guitarras o no escuchar guitarras. De hecho, creo que les ha sorprendido. Uh-huh. ¿Y vais a seguir sacando perlitas, así temas de avance hasta completar el disco y luego editarlo íntegramente de forma física, o cómo es ese planteamiento, o eso no está en vuestras manos y lo lleva otra persona? Bueno, hace un año llega Damián Lozano a nuestras vidas, que nos ve en un concurso de la Sala Clamores. Ajá, sí, cierto. De pura casualidad. Y nos dice, chicos, tenemos que hablar. Y es él el que está un poco guiándonos, es ahora nuestro manager, el que nos está guiando en esto. Entonces nos recomendó en qué estudio teníamos que grabar, estuvo en el local escuchando los temas y dice, bueno, ahora lo que tenéis que hacer, el disco, es sacarlo tema a tema. Sí que no va a salir todos los temas, hay algunos que saldrán de golpe ya con el disco, pero el 80% saldrán presentados como singles. Y además es que como confiamos en cada tema, pues queremos sacarlo así. Y confiáis en lo que os dice la parte que está detrás, ¿no? Asesorándolos. Sí. ¿No? Porque a lo mejor decir, bueno, pues yo lo hubiera hecho de otra manera. Pero os dejáis llevar porque de momento la respuesta es buena. Uh-huh. Bueno, de momento, uno más de los logros es que se os considere creativos hasta el punto de daros un premio. Que yo quería preguntar qué se siente cuando, con la poca trayectoria que lleváis, ¿no? Con disco todavía por estar a las puertas, que nos ha publicado disco debut, pues os llega este reconocimiento. Pues a ver, sinceramente estamos súper agradecidos y como ha dicho antes Santi, lo estabais hablando, siento que estas cosas dan valor a lo que se está haciendo, sobre todo actualmente. O sea, siento que no estamos viviendo unos tiempos como los de antes, que a lo mejor era todo mucho más fácil, era más sencillo ir a tocar una sala, grabar un disco, irse de gira. Ahora creo que vivimos tiempos difíciles y te lo tienes que costear todo, y que un medio de radio te invite a una charla, te pueda dar un premio por tu esfuerzo, siento que se coge con los brazos abiertos, la verdad. Pues aquí tenéis al lado. Yo soy invitado, he querido además que lo hiciéramos todos así, porque también considero que me parece original lo que hacéis, que está muy bien. O sea, conozco más bandas de fuera y me gusta ver que los dúos son capaces de funcionar y absorberte, ¿no? Absorberte para bien, ¿no? Llevarte a su terreno y no desplazarte. Y por supuesto, Gabinete Mr. Virus, para mí que estéis aquí, como Santi, que es un veterano de guerra, os pongo en el mismo nivel, a la altura de que cuando se tienen cosas que decir y son frescas, bienvenidas sean, porque quien está al otro lado, vais a conseguir enriquecerlo y posiblemente le vais a hacer feliz si conseguís que os siga a vosotros, porque irá a vuestros conciertos y ocupará su ocio. No, que bueno, yo creo que hasta ahora la música es representa lo que tú vendes, ¿no? Si tú vendes mucho, si tú representas, tienes mucha gente que va a verte a los conciertos, pues eso es lo que realmente vale, ¿no? Porque bueno, eso es que el público te admite, ¿no? Y el público le gusta y tal. Y eso es lo que todos queremos, ¿no? Llenar un sitio grande y tal. Y yo pienso que bueno, que todo es difícil, pero bueno, simplemente el hecho de la actitud de poder hacer una cosa, de querer hacerla, para mí ya es suficiente. Ellos nacen en el 93, bueno, tú naces en el 93. En el 7. ¿Tú en el 97. 97. Más joven. Entonces, todavía. Entonces, ellos, bueno, han empezado la casa por la ventana, pero claro, es que vienen de otra generación. Nosotros éramos pues de la generación del chupete de los 80. Era háztelo a ti mismo, háztelo tú, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Pero lo bueno es defender esa postura, ¿no? Y esa historia que ellos tienen. Y claro, hay muchos grupos que, claro, el hecho de tocar dos personas nada más, una batería y un bajo, significa que se abre. Es una teoría mía de hace tiempo. La música pasa por muchos filtros. Las cosas que ya están súper hechas, por ejemplo, si vosotros ahora tuvierais un guitarrista, pues tendríais que iros a lo mejor a un sonido de algo que ya conocéis, mientras que si hacéis una cosa más experimental, como es un bajo y una batería, a pesar de los aparatos sofisticados o no que tengáis, pues ¿qué ocurre? Que dejáis abierto un campo para la imaginación del oyente, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a vosotros, pues escucho a Purple, escucho a mucha gente, a muchos grupos, que realmente no lo estoy oyendo, porque lo que es mi imaginación, ¿no? Entonces, he visto grupos, me acuerdo que había, lo que pasa no me acuerdo en este momento cómo se llamaban, era una guitarrista y una batería, una chica, dos chicas que tocaban batería y guitarra, y cantaba la guitarrista. Claro, es mucho más fácil, ¿no?, para quizá llegar a un público y tal, pero lo demás te lo tenías que imaginar. Los teclados te lo tienes que imaginar y el bajo también. Entonces, en este caso, te tienes que imaginar la guitarra. Me parece un buen procedimiento. Todo lo que sea simple y exclusivamente que tenga la acción de querer estar en la línea de tocar, de hacer rock, de innovar o por lo menos intentarlo, para mí ya es suficiente. Gracias. Y los conciertos, he dado fechas próximas, que serán las dos siguientes que tenéis, que además son en Madrid, porque hay más hacia adelante, pero de momento estas son las que están por llegar. 15 de noviembre en Silicona, 28 de febrero de 2026 en Siroco. ¿El disco lo tenéis hecho ya? Está hecho, sí. Imagino que son, no sé, 9, 10 canciones. Ocho. ¿En los conciertos las tocáis todas o os atrevéis a versionear otras cosas, sacándole el sonido de guitarra y adaptándolo de una manera muy redox? Hicimos hace tiempo Born to be Wild con bajo y batería. Ahora estamos metiendo la cabeza en otro tema que no es nuestro, a ver cómo suena con bajo y batería, que es bastante curioso. Pero también tocamos temas que teníamos anteriormente publicados. Lilas en tu piel, el Reina de Cristal. Hemos en el local hecho pruebas y estamos preparando, que es un poco secreto, una versión que nos han pedido en Radio 3. Si es un secreto, no lo cuentes. Sí, por eso. De un tema español y estamos muy contentos con el resultado que va a tener y creo que va a sorprender mucho. Carlos Pina era locutor de Radio 3. Sí, sí. O sea que a lo mejor se lo podéis contar, pero fuera del micrófono. ¿Algo le queda de todo aquello? De sí, hombre, paraíso, bueno, ¿no? Ha sido 25 años, pero cobrando más. Porque me fui con un ERE, con un expediente de regulación de empleo, y estuve trabajando muchos años ahí. Y la verdad es que, bueno, es una emisora interesante. Luego nos dijeron, cuando ya nos fuimos, que no nos podían hacer ninguna entrevista en la emisora y que no fuéramos por allí porque no seríamos bienvenidos, ¿no? Entonces, porque ya como hayamos trabajado, pues supongo yo, porque como ahora todo el mundo deduce cosas, yo deduzco que fue porque para que los oyentes nos enfadaran de que nos íbamos y tal, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo ahí, no tengo ni idea, ¿no? Pero tampoco me interesa entrar en polémicas de ese aspecto, de ese estilo, porque son cosas que yo he estado mi tiempo allí, he estado 25 años y han sido muy buenos además para mí. Uh-huh. Y pues me he aprendido mucho en la radio y todo eso. Entonces estoy muy contento de que exista una emisora como Radio 3. La pena es que no existan más emisoras como Radio 3, yeah, que podría haber en España, debería haber como 20, ¿no? Entonces, que es otro de los motivos de recuperar lo de los premios, vamos, la creatividad al rock, ¿no? Y es que nadie va a hacer nada por los músicos, y entonces creo que hay que premiar esa creatividad y hay que estar ahí. Y además que tiene que venir de los músicos y de la gente de los medios, pero sin presiones, ¿no? Medios independientes para agilizar un poco esto, que me parece muy interesante. Antes de escuchar Madre y continuar hasta que termine el programa charlando de los premios también, sí que me gustaría conocer vuestra experiencia a la hora de enfrentaros, aunque ya habéis hecho algunas cosas, pero con este proyecto de dos, en los estudios, porque en los locales de ensayo preparáis las cosas de una manera minuciosa, pero luego cuando os tenéis que meter a un estudio, imagino que hay cosas que se cambian, ¿no? Y a lo mejor el tiempo también apremia, os produce algún tipo de estrés. ¿Cómo fue ese proceso de grabar los temas? Que no sé si lo hicisteis todo de golpe, día a día, o fuisteis poco a poco. Estuvimos, también recomendado por Damián, fuimos a grabar con José Caballero a Neo Music Studio en Aranda del Duero, y sí que estábamos un poco asustados por lo mismo que cuando nos pasa un poco en directo, ¿no? De llegar y a ver cómo lo van a recibir, porque además teníamos un tiempo específico, eran 10 días, pero muy ajustados para grabar el disco. Y cuando se les habían contado un poco de qué iba el proyecto, y cuando llegamos, la verdad es que fueron, como nos pasó también con Víctor con los singles, muy abiertos. Incluso lo recibió bien, porque me dijo: estoy aburrido de grabar bandas singles. y entonces el cómo lo hacíamos y tal, estuvo escuchándolo e incluso nos dio ideas de cara a cómo podemos mejorar las cosas en directo, y eso también lo agradecimos. Entonces él lo que intentaba era mantener la esencia que estábamos haciendo en directo, o sea, haciendo el disco para que funcionara. Entonces se grabó todo, en vez de como lo hago yo de manera de golpe, todo por separado para que él pudiera trabajar, pero en esencia estoy tocando exactamente lo mismo, o sea que es bastante fidedigno. Bueno, pues vamos a escuchar Madre. Previamente se hizo Vuelve a Nacer, se publicó, se puso en las redes, luego Zodiac, Arañas, y este es el tema que hace poquito está enmarcado dentro de lo que es ese proceso de captar a la gente con la música de un dúo. Un dúo que saca bien la punta, aunque no tenga guitarra. El dúo saca puntas. Bueno, pues esto es lo que hay, como decía aquel, son Dafne. Y la teoría es lo que estaban ellos explicando a quien estuviera escuchando Gabinete de Mr. Virus y no supiera de lo que se trataba eso de hacer una banda o de que no tiene guitarras, y ahí está el resultado. Que algunos dirán, pues yo me parece que estaba escuchando ahí, ¿no? Seguro que no hay una guitarra. Bueno, lo que sonaba es lo que sonaba. Lo que está claro es que no hay nada enlatado de guitarras, ¿no? Porque también lo podríais hacer, ¿no? Hace poco estuve viendo en la sala Barracudas, hace un mes, a una banda que se llama Mendigo, que está muy bien de black metal, y entonces salían con la batería completamente grabada, ¿no? Y le dije a otro músico que tenía ahí al lado, digo, joder, cómo mola esto, no está mal. Digo, ¿y lo hacen esto siempre así, tocando sin batería? Dice, no, es que se han cansado de buscar batería y como no encuentran batería, ya lo llevan grabado. Digo, pues hombre... No. Y no dejaba de ser curioso y sonaba bien, ¿no? Pero llevan en la batería. Bueno, en fin, pues esto es Dafne, Carlos. Claro, ya lo había escuchado también antes porque os ha puesto ahí. Pero me decían antes, tanto Marcos como Jesús, cuando antes de empezar el programa, dice, nosotros es que hemos venido a verte al gabinete y a estar aquí con Carlos. Pero, y me enseñaban la lista de los premiados, ¿no? Los 30 premios que tú has lanzado en una cuartilla de papel por las redes para que todo el mundo se entere. Pero claro, vosotros os veíais ahí y me decías, aquí hay mucha gente que no sabe de qué va esto, ¿no? Sí. Claro, eso es lo bueno que tienes. Es que unos premios creativos, aunque se premia a trayectorias que siguen siendo importantes y originales, está la savia nueva que viene con esa sangre que impulsa, ¿no? Que la gente se interese por la música porque dice cosas nuevas o cosas diferentes, ¿no? Y ahí hay nombres que vosotros, no sé si os habréis molestado o habréis tenido tiempo de decir, pues a ver quién son estos premiados también. Es que nos pasaron la lista ayer y nos enteramos de que habíamos ganado, que estábamos súper contentos. Dicen, coño, un primer premio que tenemos en el grupo. Y lo que queríamos comentar con vosotros, digo, queremos ir a verlo. Ajá. Pues antes de... Vosotros vais a estar allí, también el viernes. Uh-huh. Bueno, pues lo que entonces nos va a poner un poco en el historial de los premiados, o por lo menos resaltando, Carlos, algunos de los creativos, lo que yo quiero, lo que me gustaría decir todos, si sí. Se puede. Pues claro, rápido, que se puede decir, pero primero recordar, porque aquí sí. Faltan datos que la gente los va a agradecer. Es este viernes 7 de noviembre en el Restón. Sí, pasado mañana en Valdemoro, que está cerquita de Madrid. Y nada, allí hay un centro comercial que se llama El Restón y hay una sala que se llama La Nueva, The New en inglés. Bueno, The New. Y nada, pues a partir de las 9 de la noche hasta lo que sea. A las 9 de la noche estaremos entregando premios. Luego vamos a tocar nosotros, vamos a tocar a Perro Viejo. Y después tocará Impactrones. Que a Santi no le hemos preguntado, pero él ha dicho, otro de los motivos por el que quiero ir a ver a Carlos y recibir este premio agradecido es conocer a los Impactrones, porque me ha parecido de lo más disparatado. Claro, además ellos van a cerrar, que a mí me parece que está muy bien, que salen en pelotas y eso. Y pero es que hay cuero, hay con ropa carne, de ¿no? chicas, con ropa de mujer y eso, como hacían Burning. Pero yo creo que con más carne. No, Impactrones son de impacto. Entonces, y nosotros abriremos, yo presentaré pues los premiados y tal, y luego ya pues dejamos a la gente que disfrute de Impactrones. Nosotros tocaremos también, haremos un set completo y... Pero bueno, un set completo no vamos a estar 2 horas tocando, ¿no? Indudablemente. Sí, me gustaría saber la banda con la que vas a ir, porque no es la última que yo he visto en directo, los músicos que te acompañarán. Bueno, pues va a estar la batería Teo Suazo, estará en el bajo Alex, Tormentor, que ya estaba. Teo es la nueva adquisición. Después, aunque bueno, somos amigos de hace mucho tiempo, él estuvo, yo quería que hubiera venido antes, pero al final se ha producido ahora, afortunadamente, y además pues muy contento de que esté conmigo, de que esté con nosotros. Está Dani Moreno a la guitarra también, y está Manuel Van Damme también a la guitarra, y que es guitarra de las madres. Dani Moreno es que toca últimamente con todo el mundo afortunadamente para él, y es un guitarra muy, muy reconocido. Y después, ¿quién más está? Pues también viene a tocar con nosotros como invitada una chica, una mujer, una dama, que se llama Eva Sandres, Eva que lleva ropa de verano, Sandres, se llama Sandres, ropa de verano. Eva que toca el bajo, que es una punky total y que va a saltar ahí a la escena en plan brutal, muy punk, y es una tía que merece la pena verla en directo tocar como músico invitado, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera venido mucha gente de invitados, pero yo creo que hubiera sido un batiburrillo impresentable, porque uy, la gente se puede volver loca, ¿no? Que baje uno, suba otro y tal, entonces vamos a hacerlo en plan más suave. Y muy contento de estar tocando y de hacer la fiesta esta. Pues cuéntanos, aunque sea brevemente, sobre cada uno de los artistas premiados, ¿qué es la cualidad que más te ha llamado? Pues la verdad es que casi todos los conozco desde hace muchos años y las cualidades, pues... antes de todo decir que ha habido como 20 personas que han tomado las decisiones, que han sido los ejecutantes del desarrollo de esto. Yo he participado también con mi opinión, pero ha habido como 20 personas en las cuales también estás tú, y espero que en el año 26 haya mucha más gente también, sobre todo más músicos. En este momento ha habido gente de radio más independiente, pero que haya más músicos y más gente de compañías independientes. Morty abre la lista. Para mí es un gran músico catalán, muy incomprendido y que, a pesar de una buena trayectoria, pues quizá por el hecho de ser catalán, porque no entiendo por qué, pero bueno, aquí tampoco tiene mucha repercusión. Nacho de Carlos creo que es un bestia de la guitarra, un monstruo, un erudito, un gran músico, una gran persona, pero bueno, todos son grandes personas, pero es un erudito y además es un investigador dentro de lo que es la guitarra y lo que es la música, porque bueno, sabe mucho de armonía. Y entonces, bueno, para mí es una fuente de sabiduría. Mart Stirpe, pues tú lo conoces, tú sabes quién era, etcétera. Es un homenaje póstumo a una persona que se lo merece por encima de todo, como compositor y, en fin, un creativo bastante bueno. The Mother Crow es una banda catalana con una mujer al frente que es brutal, que me parece tremendo. Y no sé si vendrán, no me han dicho nada, no sé si estarán para recoger el premio, pero bueno, si no están, pues no importa, ya se lo mandaremos. Pero porque tampoco estos premios son de poner a nadie el puñal en el pecho, quiero decir que mucha gente viene de fuera y a lo mejor no es el momento, ¿no? Pero en fin, ellos realmente... Hay muchos premiados que son de fuera, de hecho. Tú eres de Toledo, Santi viene de Barcelona, pero hay de un montón de ciudades. Es de admirable, ¿no? Ciconia, Ciclonautas, son bandas realmente muy, para mí, muy buenas. Tú también puedes hablar de lo que te parece en Ciconia y Ciclonautas. Sí, bueno, pero son tus premios, ¿no? Mano de piedra. Bueno, hombre, mis premios no son mis premios. Realmente... Tú has dicho que has querido que participen gente que está a tu lado, que entiende de música, que escucha a los músicos. Yo soy simplemente... Pero tú tomas luego la decisión de los que han sido los premiados, por los motivos que tú has considerado. Pues sobre todo porque ha habido gente que habéis coincidido en muchos músicos. Y bueno, pues hemos, más o menos, yo creo que hemos consensuado. Ciconia a mí me parece una bestialidad instrumental, ¿no? Lo que hacen. Claro. Ciclonautas a mí me parece una banda... también con muchísima esencia del rock quizá un poco más rural, ¿no? Pero que a mí me parecen muy buenos, muy buenísimos. Y además hay unas tendencias quizá iberoamericanas que me parecen muy importantes. Mano de Piedra, Ángelus Apátrida, a nivel internacional han sido de los pocos grupos que... Y Mano de Piedra me parece una super banda. Neutron es un grupo de Alicante más novato, con un cantante que canta en inglés pero que ha vivido en Inglaterra, y que, bueno, en directo me parece que son realmente buenísimos. Javier Mira, un hombre con una personalidad tremenda y con una muy admirable, y que hemos coincidido muchos en ello, en él. Casper Le Correal es un técnico de sonido que ha hecho un disco, hizo mi disco, y también ha hecho para Barrado, para mucha más gente. Tundra, creo que es una banda con una carrera admirable, que se merecen todo, absolutamente todo. Carlos Álvarez Prades, bueno, pues para mí es un creativo cantando en español muy bueno también, que también hemos coincidido como cuatro personas en darle un premio a Carlos Álvarez. Scarecrow Avenue, es que son bandas buenísimas. Leice, Félix me acaba de poner un mensaje hace un rato que venían para acá. Y vienen todos. No, venían por lo menos Félix. Ah, qué bien, qué alegría. No sé si vendrá más gente, pero bueno. Luego Miguel Ángel López Escámez, no creo que sobra hablar de él, es el cachorro que tiene una trayectoria de tocar mucho en España y también fuera de España. Y ha hecho un disco reciente, que no sé si tú lo tendrás, pero que internacional, con una banda internacional que suena muy ochentero y que casi nadie conoce, pero que parece que, claro, es que están hay músicos españoles haciendo cosas con músicos de fuera y no se conoce, no se sabe, porque hay una falta de entendimiento entre los medios de comunicación, oficialistas, si quieres, y lo que está pasando, que es otro de los motivos por los cuales estos galardones, ¿no? Para sacar un poco a la cabeza, de decir, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí, que a los músicos españoles no se les está haciendo nada de caso, ¿no? Las radios son un peñazo, todo el mundo habla de política, pero nadie habla de las inquietudes que tienen los músicos, como siempre, la libertad que está totalmente aplastada en este país. Y tocar rock, hacer música, es libertad. Eso es libertad. Y si tienes éxito y llegas al público, pues es que es lo que se pide, que la gente por lo menos te conozca y sepa que eres. Es que si no hay programa, si no hay salida a lo que es la creación, entonces dime, apague, vámonos. Miguel Oñat, Gabriel Del Val, para mí es una vocalista excepcional. También hemos coincidido muchas personas en ella, que quizá no ha tenido buena suerte a la hora de sus presentaciones, pero bueno, su manera de cantar, su tonalidad, es una tonalidad difícil de proyectar a veces, pero bueno, es un rock muy abierto, muy melódico, americano, que a lo mejor no estamos acostumbrados en España a escuchar, porque es un rock de mucha producción discográfica, pero no estamos acostumbrados a escucharlo de viva voz. Ella me parece una vocalista excepcional. Miguel Oñate, pues es un homenaje a alguien que no va a venir a la presentación, no va a venir a recoger el premio, eso ya lo sabemos, pero bueno, él está pasando por una etapa muy complicada, a pesar de que, bueno, pues los médicos son con él bastante optimistas, y espero que siga siendo así, pero claro, pues él necesita descansar mucho y no va a poder venir. Juan Olmos, Antigua, pues es un grupo también con mucho trabajo, con muchos discos en su haber, casi 18 discos, y también muy desconocido, pero que tiene una trayectoria muy buena y me parece un buenísimo cantante. Hay un grupo que se llama Daphne, que ya le conocéis, que me parece que también hemos coincidido gente y me parece interesante. Death Devils también son una buenísima banda, también nueva. Santi Leal, como guitarrista, me parece de lo mejor. Berkana, otra mujer que hemos coincidido muchos. Hay gente que a lo mejor a mí personalmente No lo digo por Berkana, lo digo porque a lo mejor hay grupos que a mí me hubieran gustado más otros, pero bueno, hemos coincidido en algunos grupos y hemos dicho, pues oye, pues fenomenal, ¿no? Berkana me parece que es el protagonismo de una mujer dentro del mundo del rock. Creo que en este momento hay muchas mujeres. Astrid Bailey, a mí me parece también que una mujer ahí haciendo de frontman, me parece, de frontwoman en este caso, me parece tremendo. Igual que 4-0 también es una mujer cantando con el grupo. Topo, pues es un homenaje lógicamente a una trayectoria pues envidiable completamente, y además con una pulcritud tremenda, que siguen tocando, que siguen haciendo cosas, y además la gente les quiere muchísimo, ¿no? Y a mí me parece que había que premiarlo. Jero Saratoga, creo que, bueno, yo le conozco desde hace muchísimos años, desde que le compraba las cintas de cassette en El Rastro, y me parece que tiene la admiración, porque Saratoga creo que es el grupo heavy metal por excelencia que está en este momento más a tope. Yo creo que no hay grupo de heavy, también, bueno, Ángelus Apátrida también, que también están. Crisix, una banda catalana también absolutamente demoníaca, que en directo son brutales. Y Leo Jiménez, que también es de admirar por una trayectoria bastante buena a nivel musical, que ha estado con Saratoga y con muchas otras bandas, y además ahora también se dedica a enseñar, en fin. Grandes rasgos, pues para mí son... Pero claro, tengo muchos más aquí en lista de espera, y hay mucha más gente que se merecería tener este premio, y que, bueno, veremos a ver. De momento, resaltar 30 artistas o 30 bandas no está nada mal, ¿no? Para si mantienen la anualidad de los premios, unos premios que hasta hace un tiempo habían estado parados, porque esta es la... Vamos a decir que es los premios 2025 de la creatividad del rock. Porque fue un año que no hubo, pero que sí, sí se hizo la intención de que hubiera, pero al final, entre pandemias y tal, pues todo se dejó ir, porque estábamos más perdidos que... muy perdidos, hay que reconocerlo. Y entonces a mí me parece que retomarlo ahora me parece una buena idea. Estamos viviendo un momento complicado para la música rock y para toda la creación en general, momento de trastornos políticos y de falsedades muy grandes. Creo que la música es libertad, creo que la gente necesitamos tener la libertad esa que no hemos tenido, desafortunadamente no la hemos vivido nunca realmente, porque todos son cortapisas para la música, cuando no es porque es muy, muy duro, muy fuerte. En la época de Franco, en la época de la transición, era tal, no sé qué, no había que inventarse la movida madrileña, pero si ya veníamos de la gran movida que eran los grupos de rock, porque, bueno, pues ahora políticamente incorrectos los grupos de rock, ahora resulta que también somos incorrectos los grupos de rock, porque la música ahora no se puede decir ciertas cosas, ahora luego el rap sí lo era, tal, no sé qué, y el rock, ¿dónde está? El rock es calle, es la calle, y es lo que quiere la gente, y la gente quiere hacer música, si sea el rock o sea lo que sea, pero la libertad de expresarse, eso no se puede cortar. Entonces, ahora que estamos viviendo una época en la que la libertad de expresión se está coartando absolutamente, yo me parece que es el momento de recuperar los premios. Creo que, vamos, que además sin ánimo de lucro, ánimo de nada, simplemente porque sí, porque queremos molestar. Quiero molestar con el hecho de decir, hay bandas de rock creativas que están haciendo cosas muy interesantes y que nadie lo conoce, nadie lo sabe. Entonces, en la tele no salen esos grupos, en las radios convencionales no salen esos grupos, porque no hay horas para transmitirlo. O sea, debería haber muchos programas de música, o si no son programas de música, son programas de diálogo social, etcétera. ¿Y por qué no pueden ir más grupos? No, son grupos de pop más políticamente correctos. ¿Por qué no van grupos de rock, grupos de hard, grupos de heavy? ¿Por qué no hay esa salida? ¿Por qué no hay esa apertura completa, ¿no? hacia lo que es la libertad, que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Yo, escuchándole, os digo a vosotros... ¿Te he convencido? A mí me has convencido hace tiempo, porque, los en realidad... Te tengo dominado. No olvides que hicimos radio 12 años juntos, o una cosa así, y entonces hay cosas que no me las tienes que contar, mirándote a los ojos, lo que quieres decir. Pero los premios vienen de tiempo atrás, y tuve la fortuna de compartir alguna entrega de premios sobre el escenario con... No, y vas a compartir esta. me vas a liar también para... Hombre, claro que sí. Bueno, pues me pondré mis mejores galas. No hace falta, vete sencillo, hombre. Tú lo que me pidas... No hace falta que te pongas... Menos que... Lentejuelas. Menos que imite a los del vídeo de Impastrones, con el cuero y esas cosas, lo que tú me digas. Pero no, yo quiero romper un poco con todo eso. O sea, yo quiero que la gente... No hace falta ir de gala, de nada. Somos el rock. Nunca ha sido hortera. Hombre, ha sido hortera en algunos momentos, ¿no? No sé qué, la gente de los años 60, 65, 68 eran muy... Le gustaba hacer el hortera, pero nosotros no. Incluso los Deep Purple también eran horteras en el Made in Japan. Llevaban las botas de tacón ahí, largas estas, ahí iban con los pantalones de campana enseñando aquí el pectoral y eso. Eran otros tiempos. Ahora no hace falta. Te pones un gorro, te pones una camisa larga y buenas noches, y ya está. Ya está. Pues sí, me decía un poco en broma. Lo de la mejor gala es estar presente. Sí. Marcos y Jesús, al escuchar todos esos premiados, entre los que estáis vosotros, imagino que diréis, joder, sí que está la cosa para, no voy a decir competir, sino para compartir, ¿no? En un mercado que es abultado, saturado, y que tenéis que vosotros conseguir sacar la cabeza y llegar a como el mejor de cualquiera de los artistas, ¿no? Que se han mencionado. Sí, bueno, es que yo creo que no sé si en otras épocas ha habido tantas bandas, pero es que yo creo que ahora es cuando más hay. O sea, porque lo ha comentado antes Santi, o sea, conseguir una fecha en una sala es un reto por la cantidad de bandas que estamos intentando entrar. Entonces, yo no lo veo tanto como sacar la cabeza de quién es la mejor. Yo sí, el público, no sé, siempre hemos hablado. A mí lo que más me llenaría, lo que siempre me ha llenado, es que la gente vaya en el metro o en casa escuchando una canción mía. Que vengan a vernos es la hostia ya. Total. Pero que alguien esté poniéndose una canción tuya en sus cascos para escucharte... Y que te conozca y que sepa lo que haces. Eso es la cultura de la música y eso es lo que yo creo que es lo mejor. Claro, y que te recomienden. O sea, alguien que escuche tu música, que se la recomienda a otra persona y enganche. Muy, muy leve. Por ejemplo, te voy a decir así, os voy a comentar gente que se ha quedado fuera, pero calidad tremenda. Leven Back, de Kepa Hernández, una banda de 2018 con un discazo. Cota, de Santurce, de hard rock melódico, Darmur, Zugis, de Málaga, Carzarot, Keringel, Etor Kinzumbeta, Red Shark, una banda de heavy metal catalana, súper buenos, tío. Y luego, pues, gente como, bueno, Niágara, en cuanto a clásicos, como Shalom, como Badana, Sober, Darmur, bueno, que los he comentado, Manuel Escudero, Eduardo Pinilla, Luis Cruz, Chino Banzai, Vito, Grass, Boycott, en fin. Pero son artistas o nombres, son artistas, que nombres si siguen que manteniendo, se han barajado, exacto, se han siguen barajado, manteniendo su creatividad, podrán estar en la próxima edición. Y ¿no? Pueden estar perfectamente en la próxima edición, exactamente. O sea que, pero que es que hay muchísima gente que es que ya te digo que hay más músicos que público. Sí. Bueno, ellos, se imagino que a lo mejor tienen también preguntas para. No sé. Para saber algo, de dónde vienen los premios o cómo es la estatuilla que no nos la ha contado. Va a ser una cosa muy sencilla, una ceremonia sencilla, en la de subir, hacernos o estar ahí, de recibir la clave de sol. Uh-huh. Es la estatuilla, es una cosa de clave de sol. Uh-huh. Ellos no lo sabían, lo que la. No, premio, no, no, no. No sabemos si era una placa. Estamos enterando aquí. Es la clave de sol. Ahora mismo. Es la clave de sol. ¿Pero que es de plástico, de acero? No, es de. Sí, como un trofeo. De metal. De metal. De metal. Sí, de metal. La clave de sol, como si fuera. Pero no es una copa de un trofeo, no, no es un trofeo, es simplemente un símbolo, ¿no? Es la clave de sol, símbolo de la música. Podríamos haber elegido la clave de fa, pero bueno, podríamos, en fin. Ha sido este año. Hemos elegido la clave de sol, que además es una cosa muy manida porque todo el mundo la tiene, mucha gente lo sabe lo que es de sobra, y en el llavero y tal. Pues bonita, es una, muy bonita. Bueno, tendrá todo el mundo porque tú eres un veterano, ya ves. Claro, pero no todo el mundo la tiene. ¿Queréis preguntar algo antes de que cerremos el programa? No, no me pregunté nada. Joder, ¿para qué me vais a preguntar? No, hombre, que lo primero, gracias por habernos tenido en cuenta para esto con todos los que han participado. Y yo ya tenía curiosidad por la primera vez que ganamos este premio. Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Hacéis una escucha conjunta, cada uno por vuestro lado? No, ¿ponéis en común las votaciones? ¿Lo comentáis? Pues mira, una de las. Yo elijo, vamos, pido 5 grupos a cada uno de los responsables. Yo lo llamo. Los tacañones, los cicutas, los supercicutas de esto, ¿no? Entonces, cada uno da 5 opiniones, pero hay gente que da 10. Y entonces, lo que hacemos es una quiniela, ¿no? Vamos descartando gente y tal. Y entonces, al final nos quedamos pues con... Hay gente que coincidimos, hemos coincidido en algunos, ¿no? Y entonces, pues esos con más inri. Y a veces que no coinciden, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues se llega a ese consenso de trayectoria y tal. Y el año que viene vamos a hacerlo, pero con mucha más gente. Qué bueno. Con más supercicutas del este. Perdonadme que diga lo de los supercicutas, es que como he tocado en un 2-3, pues tengo la emoción todavía. El recuerdo. Pero no te llevaste la Ruperta, ¿no? No, no. Bueno, sí, nos la llevamos. Nos la llevamos al final. Bueno, pues es una es la respuesta que esperaba. Sí, de, no, porque tenía curiosidad. Sí. ¿Tú tienes alguna otra? O sea, ¿cuánto pesa? si se puede revender o si hay que guardarla. No, no, pero guardaremos. Puedes revenderla. Nada, nosotros decir eso, que estamos muy, muy agradecidos por lo que estáis haciendo y... Díselo a Nano en Lengua Armada, que es precisamente uno de los personas que ha votado. Y nada, que siga funcionando y siga habiendo nuevas ediciones, que creo que para los músicos es un... Aliciente, ¿verdad? Sí. Sí, porque hay poca cosa donde podamos estar ya. Yo creo que también es un aliciente para los grupos, tanto para los nuevos grupos como para los grupos, totalmente, para la gente consagrada. Para esto creo que es importante. Y que estamos ahí con bandas como Topo, que digo, coño, nos van a dar un premio. Total. Hombre, Topo es un grupo que, fíjate tú, no es que se merezca un premio, es que se merece la admiración total. Sí, sí, sí. Total. Claro, yo cuando empecé con Majerit, en el año 79, me acuerdo que íbamos a tocar en televisión, íbamos a hacer un par de temas en televisión y escogimos a un tema de Topo y un tema de Miguel Ríos. Fíjate. Porque tenían que ser versiones, no podían ser temas propios, versiones. Entonces, y Topo, he tocado con ellos en el cine manchego, ahí en Vallecas, también alguna vez con Majerit. Y tengo una gran admiración por ellos, sobre todo porque era un rock muy, muy correoso, muy sincero, ¿no? Y la verdad es que a mí eso me ha gustado siempre. Y además los veo a ellos muy elegantes en su posición, en su postura de tocar, ¿no? De andar por el camino de lo que es los derroteros de esto. Me acuerdo de verles tocar en directo varias veces con Terry Barrios, que era el batería, que cantaba una canción muy bonita a dúo con José Luis y tal, ¿no? Y me acuerdo de esa época porque era muy entrañable, ¿no? Y me parece una banda... Y ellos se merecen tener esa estatuilla. Sí, claro que me llama la atención verlos ahí, por eso. Pero también se lo merece Ñu, también, por ejemplo, sí. José Carlos Molina, porque lleva muchos años, Rosendo, se lo merece mucha gente, ¿no? Pero como dice Mr. Virus, hay mucho tiempo y el año que viene, pues si todo sale bien, seguiremos haciéndolo, claro, porque yo quiero que se mantenga. Claro, que los premios tengan esa vigencia y se revaliden, ¿no? Sí, sí. Y además consigan algo muy importante, que es no solamente a los que estén premiados, sino a los que van a compartir con los premiados y a disfrutar de los conciertos que pasarán allí, pues esa unión, ¿no? Esa manera de esa es otra cosa también. Pasar un bonito encuentro. Muchos grupos, mucha gente no sabe quiénes son esos grupos, ¿no? Mucha gente no os conocéis. Ni entre nosotros. Claro, y muchos no habéis oído. Y mucha gente que se ratifica en su sonido y en su música no ha escuchado. Nosotros sí, porque tenemos la suerte de ser más inquietos a nivel de escuchar y tal. O sea, yo es que no puedo vivir sin escuchar música nueva. Entonces, me gusta tener el contacto de nuevos grupos, nuevas ideas y tal. Pero yo creo que lo bueno es que gente como Santi, ¿no? Por ejemplo, pues que conozca, a ver cómo es este grupo. Pues en un momento dado a lo mejor dice, bah, pues no me gusta, pero a lo mejor a la segunda escucha o tercera, pues dice, joder, pues realmente me mola, ¿no? Y tal, no sé qué. Totalmente, puede sacar también influencias para nuevos discos, incluso lo que sea. Yo que pienso que, claro, eso es la comunicación. Y conocer y estar abierto a lo que ocurre en otros países, claro, como el rock se profesionaliza más y se comercializa más porque hay mucho más desarrollo, pues claro, los grupos conocen más otras bandas, pero aquí te preguntan. ¿Quién es Morty? Y te dicen, ¿Morty? Pues ni idea. Totalmente, yo creo que aquí cada uno vamos con nuestra guerra. No un poco a nuestro aire, pero sí que no tenemos como ese somos conocimiento. Y somos muy individualistas además, porque luego después aquí no sé. Porque si hubiera programas de radio que te ponen. Yo me acuerdo cuando yo escuchaba a Mariano García al principio de los tiempos, ponía a lo mejor, las chicas son guerreras. Ponía Majerito, Panzer, ponía Barón Rojo, ponía no sé qué tal. Entonces yo escuchaba por la noche para escucharme yo. Imagínate un programa ahora que está poniendo bandas nuevas y tú llegas a casa y dices a las 11 de la noche o a las 12, me voy a escuchar a ver qué dice Carlos Pina o a ver qué dice Mr. Virus de mí. Y eso es bonito. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya el programa, este gabinete Mr. Virus. Os agradezco a los tres, también a Santi Leal, que ha estado a través del teléfono en el comienzo del programa, Marcos Cabello, Jesús Rivera, Dazne, que tienen un disco que está a la vuelta de la esquina, sacándolo por pequeños impactos, grandes impactos en realidad, y que se llamará Tensión. Y Carlos Pina, gracias una vez más por acompañarnos aquí. Un placer, siempre. A todos, y hacernos más sabios, ¿no? con tus experiencias y también hacerlos felices, ¿no? Y abrirles un camino a los premiados. Muchas gracias. Eso es, a vosotros, gracias. Vamos a irnos, si os parece bien, con la memoria, el recuerdo, hace pocos días además que se ha cumplido aniversario del fallecimiento de Mark de Stirpe, y recordar uno de sus discos de hace 10 años que tiene premio de forma póstuma. Yo creo que para mí es una bonita manera también de recordarlo y tener este cierre de Gabinete Mr. Virus. Hasta la próxima semana. Arte, quiero, y la presión del circo, miedo. La carga más inútil. La carga más inútil. Corro, siento, puedo. A veces te veo cerca, otras muero. Hay que inventarse el mundo. Saber esperar me dio la fuerza para no renunciar a una vida que soñé sin querer mirar atrás. Es el momento, he sabido esperar. De inflexión para llegar. La curva sin final quiero trazar. Saber.